Todos nos ponemos de baile con los niños. Hoy, Juan Pablo Arredondo nos dice cuáles son los 10 mejores regalos que les puedes dar a tus hijos. ¿Cómo escogerles escuela? Ana Pacheco nos dice cuál es la mejor opción. Congratulations. May the force be with you. Congratulations. Esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Comenzamos. Buongiorno, cuentavientes adorados. ¡Feliz Día del Niño! Y hoy vamos a tener hasta niños en el programa para que no se muevan de donde estén. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Debatimos mucho qué íbamos a hacer el día de hoy y pensamos que la mejor manera de celebrar a nuestros hijos es hacer de todos ustedes padres, abuelos, tíos, primos y hermanos más conscientes. Y por eso invité el día de hoy a Juan Pablo Arredondo. No vamos a estar regalando cositas solamente, ni hablando de qué padre es ser niño y de cómo era nuestra vida cuando éramos niños nosotros. No. Hoy vamos a hablar con Juan Pablo Arredondo, que es psicólogo, tiene más de 25 años de experiencia, es especialista en niños, autor de 4 libros, de hecho yo le escribí hasta los prólogos, Chihuahua, sobre los 10 regalos más importantes que ustedes hoy les pueden regalar a sus hijos. Y no, no son gadgets, no es tecnología, no son videojuegos, no son zapatos, no es una televisión. Eso es lo más fácil de hacer. Ir a una tienda y comprar un regalo. Lo más difícil es de lo que vamos a hablar ahorita. Así es, Marta. Cuando planteamos el hecho de darle regalos a los niños, por supuesto que desechamos cualquier posibilidad de algo material. ¿Sí? Está en esta lista desechado cualquier cosa material, cualquier cosa que sea comprada, cualquier cosa que... Claro, oigan, no que no le puedan regalar algo a sus hijos el día de hoy, pero nuestra lista no son cosas materiales. No, la de hoy no, la de hoy no. Y bueno, imagínate qué maravilloso sería estos regalos junto con algo material, pues los niños estarían rayados. Ahora, ¿no? También hizo una lista, Juan Pablo, de estos regalos que son los más importantes, pero también que son los más deseados por los niños. Llevas 25 años, Juan Pablo, trabajando con niños. ¿Qué dirías tú que es de lo que más carecen los niños hoy en día? Ya, para que nos rompas el corazón de entrada. Estabilidad y tiempo calidad, me parece. Sí. O sea, hoy los papás están mucho más preocupados por producir, por traer dinero, por comprar, por tener cosas económicas, que pues realmente por el desempeño emocional de sus hijos. O también, esto es muy, muy, muy frecuente, papás que están inmensamente preocupados por el bienestar emocional de sus hijos y entonces los llevan a terapia. Sí. ¿No? ¿Para qué? Para que emocionalmente estén bien, cuando tenemos que entender, por una cuestión obvia, que esa estabilidad o no emocional, pues viene de casa, viene de lo que les demos y lo que les dejemos de dar. Y es justamente de ahí que se deriva el primer gran regalo hacia los hijos, que es justamente la estabilidad emocional de los papás. Hay algo que me gustaría comentar, de dónde viene esta lista, porque yo tengo niños, pero también tengo adultos, y tengo adultos que fueron niños, y tengo adultos que son papás. Entonces, la posibilidad de unir estas posturas de cada quien me hace esto como mucho más rico, porque tú puedes tener frente a ti a un niño que te dice, mi papá no me pela, pero tú puedes tener a un adulto que dice, mi papá no me peló, y está en terapia por eso. Y puedes tener también a un adulto que en el momento que está platicando contigo, que vaya por cualquier razón, con una sonrisa en la boca, te dice, mi papá me dio mucho amor, me dio mucho cariño, me dio mucha atención, mis papás es gente muy estable. Entonces, claro, esas son cosas que trascienden, de verdad, parece exagerado, toda la vida. Toda la vida trascienden estos regalos. Porque el videojuego, pues lo acaban y se va. A lo mejor la consola, pues viene otra de un nivel mayor y se va. Cuestiones que son específicas cuando yo te compro cosas del momento se van, pero estas cosas de las que vamos a hablar no se van nunca, quedan y perduran el resto de la existencia. Yo alguna vez he hecho un ejercicio y creo que lo hice aquí la otra vez, en donde le pedía, a ver, cierren los ojos, y entonces les decía, a ver, recuerden un momento en donde ustedes se hayan sentido para no, su papá. No, vamos a hacerlo, a ver, vamos a hacerlo. Okay. Vamos a hacerlo. Vamos okay. a hacerlo. Ok, cierren sus ojos, ¿sí? Cierren los ojos, dijo. Ok. A ver. Bueno, ahora piensen un momento, bueno, remóntense a su infancia, váyanse a sus etapas primeras de desarrollo, vayan identificando sus primeros recuerdos y posteriormente, conforme van teniendo estos recuerdos, traten de identificar un momento en el cual ustedes se sintieron frente a sus papás la persona más importante en ese momento. ¿Sí? Un momento en donde tú te hayas sentido la persona más importante. Y como ves, aquí lo vimos, hay gente que empieza a sonreír automáticamente. O a llorar. O a llorar cuando no lo encuentran. ¿Sí? O a llorar también cuando lo encuentran y traen a colación este recuerdo grato. Yo tengo el mío. Claro, y mucha gente lo tenemos y no se va nunca. Mira, ser la persona más importante frente a tus padres en un momento, no tiene que ser toda la vida, solo en un momento es algo que llena y llena muchas otras cosas. Mi recuerdo más vívido de lo que acabas de decir... Mi papá se tenía que ir de trabajo a otro país. Tenía que ir, no sé por qué, a Arizona. Uh-huh. Yo habré tenido como 11 años. Y de todos mis hermanos, me escogió llevarme a mí. Pero era un viaje de trabajo. Ajá, ajá. Entonces, yo me fui sola a los 11 años con mi papá. Oh, wow. Acompañarlo a su viaje de trabajo. Sí, sí. Y me llevó un día a hacer alguna cosa divertida para niños, pero yo me sentí muy importante porque me había escogido a mí para acompañarlo a ese viaje de trabajo. Claro, por supuesto. Y es simplemente eso, el sentirte la persona más importante frente a ellos. Eso es lo que tradicionalmente le llamamos tiempo de calidad. El tiempo de calidad, señoras, señores, por favor entiéndanlo, no es llevarlos a la escuela todos los días, recogerlos todos los días, hacer la tarea con ellos, llevarlos a la clase especial y hacerles de cenar. Eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad dista mucho de eso. El tiempo de calidad, insisto, para que les quede claro, es lograr que su hijo se sienta la persona más importante frente a ustedes, de cualquier otra cosa, de un celular, de una llamada telefónica, de las cuestiones de casa, de los del trabajo, de las preocupaciones, incluso hasta del propio marido. Es decir, en ese momento yo fui lo más importante para mi papá o para mi mamá. Porque no agarró el celular, porque llamó mi abuela y no tomó yo la llamada. Así es. Porque entraron mis hermanos y los saludó, pero no los peló y siguió hablando conmigo. Y yo les voy a decir una cosa. Obviamente, como todos estamos súper cansados, con un mundo de cosas encima, es bien fácil que se nos vaya el tiempo de calidad. Y que, como tú dijiste, creer que porque estuvimos en la casa toda la tarde, estuvimos con nuestros hijos. Y tiempo de calidad es poder demostrarle a tu hijo que no hay nada más importante, porque a pesar del bombardeo de peticiones externas, tú te permaneciste inamovible de lo que estabas haciendo con él. ¿Te imaginas lo que es para un niño, para un joven, cuando de pronto está con su mamá, con su papá, haciendo cualquier cosa, o platicando, conversando, que de pronto llegue alguien y distraiga esa atención, como dices tú, y que voltee y le diga, no, dile que estoy ocupada? Y entonces, claro, pues ahí está esa vitalidad que da el momento, ¿no? Y lo peor de todo es que sentimos que cuando estamos con nuestros hijos, estamos sin hacer nada. No estamos ocupados. Claro, claro, no estamos ocupados. Y les damos muy poca importancia, porque como son de confianza, igual lo hacemos con el marido. Claro. O igual lo hacemos con nuestra familia inmediata. No importa. Pero si tu jefe te está echando un rollo en su oficina y en ese momento te marca tu mamá, no le contestas la llamada. Porque estás ocupada. Así es, con tu jefe. Porque tu jefe en nuestro mundo sí es muy importante. Mi hijo de 6 años da igual. Claro. Le tomas la llamada a tu mamá. Así es, así ¿no? es. Sí, sí. Exactamente como lo como está. Tiempo de calidad es uno de los mejores regalos que les pueden dar a sus hijos hoy, el Día del Niño, y el resto de la vida y del año. He recibido algunas críticas por lo que voy a decir, no me importa mucho. Sí. Digo, a veces bastan 5 minutos, a veces bastan 3 minutos. ¡Ojo! No estoy diciendo que a los niños hay que destinarles 3 minutos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces bastan eso. Porque si tú sí puedes lograr el clima a través del cual el niño diga, ¡ahorita sí me peló! ¿De qué me sirve que me haga caso, entrecomillado, una hora con teléfono, con celular, con mensajes, con hermanos, con la muchacha, con las cuestiones de casa, a que me dé 5 minutos a mí? ¿Solo para mí? Solo para mí, ¿sí? Y yo, en ese momento, de verdad que soy lo más importante para mi mamá y mi papá. Tarea. La próxima vez que estén con sus hijos y digan, le voy a dar tiempo de calidad... Se ocupan, están ocupados con sus hijos. Estamos ocupados. Claro. Así. Ahora, danos ideas. Porque de repente tienes un hijo y está más fácil. Pero de repente tienes tres. ¿Cómo haces para balancear para que tus tres hijos, o tus cuatro, tus cinco, tus dos, sientan tiempo de calidad, aparte de sus hermanos, con su mamá o con su papá? Mira, es relativamente sencillo, sobre todo al paso del tiempo. Los niños aprenden perfectamente que si ellos tienen tiempo de calidad en exclusiva, son capaces de respetar el tiempo de calidad en exclusiva para sus hermanos. Cuando son dos es muy fácil, cuando papá está con uno, mamá está con el otro, después los pueden intercambiar, después necesitamos tiempo de calidad, ojo, de papá. Pareja. Con ambos, sí. Y tiempo de calidad de mamá con ambos. Y después necesitamos tiempo de calidad de ambos papás con ambos hijos. Sí. O sea, ese es el sistema. Cuando hay tres, se complica un poco las cosas, pero bueno, siempre habrá alguien que pueda estar independiente y que se pueda dar un poco esta dinámica, o tal vez reunir a los dos más adaptados en un mismo sentido. El hecho de... pusiste un ejemplo maravilloso con tu papá. A veces basta con que te acompañen al súper, a la tlapalería, claro. Con que te acompañen a la panadería o a cambiar a lo mejor el aceite al coche, ¿no? Si tú lo haces odioso y monsérgico y vas con tu jeta y vas con tu celular, me queda claro que no va a haber un solo hijo de los tres o de los cinco que dijiste que te quieran acompañar. Sí. ¿No? Claro. Pero si te vuelves un papá divertido, un papá menos, un papá de otras cualidades que vamos a decir, la verdad es que se van a pelear por irse contigo. Y está cañón, porque lo ideal sería que cuando mis hijas estaban acá, yo cenaba un día con una y comía un día con otra, todas las semanas. Sí, sí. Y cuando estaba con una cenando, no venía la otra. Pues, pero... Y cuando estaba comiendo con una, no venía la otra tampoco. Es que si ya lo saben, ellos respetan también el tiempo calidad. Yo lo he dicho y ahorita es una perfecta oportunidad. La única estrategia real que yo conozco para diluir la rivalidad entre los hermanos es esto, el tiempo calidad, el tiempo en exclusiva. Porque acuérdense que toda rivalidad en los hijos lo que busca es justamente la atención, acaparar atención de los padres. Cuando ya hay una atención enfocada, específica y exclusiva, los niños dejan de pelear por ella y por lo tanto incluso los comportamientos de pleito y de rivalidad disminuyen entre ellos. Okay. Ya hablamos de tiempo de calidad, un gran regalo. Estabilidad emocional, ahí estábamos. Estabilidad emocional. Es increíblemente elevado el tipo de papás, el tipo de adultos que, pues no en un sentido feo, porque a veces dicen, no, tú no puedes juzgar a tus padres y no los debes de juzgar. No. No estoy hablando en ese sentido, pero sí es claro que los adultos, y ya cuando llegan los chavos a ciertas edades, se dan cuenta perfectamente de quién es quién y cómo está cada uno. ¿Sí? Entonces, si tú eres una mamá histérica, si tú eres una mamá aprensiva, ansiosa, si tú eres una mamá depresiva, una mamá... Gritona, poco tolerante. Poco tolerante, gritona y demás, o papá también, ¿no? Tus hijos tarde o temprano se van a percatar de esa situación y creemos que si nosotros les damos, que si nosotros estamos atrás de ellos, que si nosotros hacemos la tarea, vamos a pensar un ejemplo en una mamá típicamente aprensiva. ¿no? Entonces es una mamá que está atrás de los niños, que está buscando todo el tiempo fiscalizarlos, que hace la tarea con ellos, que los acuesta, que los duerme, que les da de comer, que ve su nutrición. Uh-huh. Llega un momento en que esta misma actitud de la mamá, pues tal vez pareciera estar disfrazada de mucho interés y de mucho amor, pero en realidad esto va a ser vivido como, y hay muchas palabras, seguramente las habrás escuchado tú y todo el público, por ejemplo, como una madre castrosa, ¿no? Hoy los chavos de 12, 13, 14 años te dicen, es que mi mamá es castrosa. ¿Qué es castrosa? Es justamente una mamá aprensiva, una mamá nerviosa, una mamá preocupona en exceso. Y los chavos empiezan a darle la vuelta a estas mamás. Sí, y claro, cuando estas mamás que trabajaron arduamente por el amor de sus hijos llegan ellos a los 20, 22, 25 años, lo que menos quieren es estar con esa mamá aprensiva. Y entonces viene Doña Zoila a hacer dramas de por qué no me hablas y por qué no vienes y por qué no me buscas y por qué ya no me haces caso. ¿Por qué? Porque tú gestaste en un momento dado esta relación con ellos. Tener un par de papás estables emocionalmente es uno de los mejores regalos que dan una gran tranquilidad a los niños. Eso es lo que le da a los niños, tranquilidad. Tranquilidad, sí, exactamente. O sea, imagínense un niño, porque los padres en la mente de un niño son superhéroes, todopoderosos, en control y que saben lo que están haciendo. Qué paz, ¿no? Porque yo soy un moquito de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años y me siento seguro y me siento bien porque tengo a dos personas o a una persona que está en control de las cosas. Y que además, en teoría, es quien me refleja pues cómo uno tiene que actuar y cómo uno tiene que ser y cómo uno transita por la vida. Entonces estoy pensando en desestabilidad emocional. Tú dime lo que siente un niño con una mamá que todo el día se agarra del chongo con el papá, que todo el día pega gritos, que llora de a tiro por viaje, que hay, digamos que una pareja muy poco armónica donde hay mucha discusión, que pega alaridos en la calle y se pelea con la del súper, que todo el día está histérica y de malas, que, nuevamente repito, de repente la ve llorando en las esquinas de la casa porque algo pasó con el esposo, con el papá del niño. Uh-huh. ¿Cómo lo vive un niño? Y luego le entra el prontito y quiere resolver todo lo que ha fastidiado en todo este tiempo. ¿Cómo lo vive? Con una gran ansiedad y con una gran confusión. Hay básicamente 3-4 generadores de ansiedad en un niño. Y la primera es la falta de certeza, la falta de claridad, los mensajes encontrados, las actitudes que son contradictorias entre lo que me dicen y lo que es y lo que veo. Uh-huh. Y entonces me dicen una cosa y hacen otra. Todo lo que es confuso y uh-huh. poco claro es uno de los grandes generadores de ansiedad en el niño. El segundo, que tiene mucho que ver con esto, son las cargas emocionales de los adultos. Ejemplo, toda esta energía que emana de nosotros en forma de lo que quieras, enojo, coraje, impotencia, desesperación, tristeza, rabia, añoranza, frustración, todo lo que emana de nosotros es percibido por los niños. Los niños tienen un radar enorme, súper especializado, que captan cualquier tipo de onda. El problema es que en su radar, su departamento de interpretación y de traducción no se ha formado. Por lo tanto, lo que un niño capta no lo puede ni interpretar ni traducir. Y eso automáticamente, así, de manera inmediata, se va a convertir en ansiedad. ¿Cuál es el gran enemigo a vencer, por ejemplo, en una familia con estas características que mencionaste y con muchas otras, por supuesto? Es la ansiedad. Porque la ansiedad es el origen de gran parte de los comportamientos indeseables en los hijos. Claro, o sea, tú ves a un niño que se porta fatal, que pega gritos, que hace berrinches, que lo regañan en el colegio porque es un niño ansioso y la culpa es del niño. Claro. Cuando la ansiedad se la produjo todo el entorno familiar. Tienes toda la razón. Y si me lo permites, te doy 5 manifestaciones de ansiedad claras y directas en un niño. A ver. Rapidísimas. 1, falta de control sobre las emociones y sobre los impulsos. Es decir, niños muy impulsivos, que pegan, muerden, avientan, o que no respetan turno, que son disruptivos, uh-huh. o niños finalmente que no controlan sus emociones. 2, a través de la hiperactividad, mal llamada por cierto, o de un exceso de actividad. Los niños muy muy activos suelen ser niños muy ansiosos. Tres, a través de las famosas itis o enfermedades asociadas a las emociones. Uf. Gastritis, colitis, dermatitis o enfermedades oportunistas como garganta y estómago. Es decir, niños enfermizos son niños que manifiestan una gran ansiedad. Uf, ajá. Cuatro, a través de mañas o manías. Cualquiera que estas sean las mañas o manías, sí, desde chuparse el dedo, morderse las uñas, chuparse la manga, chuparse el cuello, morderse el labio, agarrarse el pelo, a otras que son cualquiera que tengan que ver como con rituales, con todo lo que, ay, ese niño es raro porque tiene tal cosa, ese tipo de manifestaciones son de se ansiedad. Consideran un gran origen de ansiedad. Y por último, una gran manifestación sintomática de ansiedad es los miedos y las inseguridades. Las más típicas son a los fantasmas, a los monstruos, a la oscuridad, pero hay otras, a que te vayas, a que te mueras, a que me dejes de querer, a que ya nunca me regreses, a que me muera yo, a que me lleven los ovnis, los todo eso, claro. Desastres naturales, tsunamis, temblores, terremotos, miedos e inseguridades en general. Y es el gran enemigo a vencer de desestructura familiar, porque es la estructura familiar lo que no te lo da. Y cualquiera que tenga niños con cualquiera de estos síntomas son niños ansiosos. Por supuesto. Que eso es causado por una falta de estabilidad emocional en la familia y por falta de un ambiente familiar armónico, que es el tercer gran regalo que podemos dar a nuestros hijos. Indudablemente, lo he dicho y lo he venido repitiendo. Hacemos un corte regresando. ¿Cuáles son los otros 7 grandes regalos que le pueden regalar a sus hijos en este Día del Niño? Con el doctor Juan Pablo Arredondo. No se vaya. Abre Twitter. Non-stop. Arroba. Music. Marta de Baile. Non-stop. Y Facebook. De Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Non-stop. Opina. Non-stop. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Non-stop. Non-stop. Escribe. W Radio. W. Vamos a escucharnos. W Radio. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over and out. Estamos de regreso en W Radio platicando con Juan Pablo Arredondo y este es nuestro regalo a todos ustedes que son papás y a sus hijos en este Día del Niño. Es una lista de 10 regalos tan importantes que le pueden dar a sus hijos a esta Día del Niño y no son cosas. No son cosas. No son una lista de regalos. Ya hablamos, uno, tiempo de calidad. Dos, estabilidad emocional. Tres, un ambiente familiar armónico. Y vamos con el cuatro. El buen cuarto humor. Es buen humor. Seguramente ustedes y nosotros conoceremos familias cuyo sentido del humor es pésimo o nulo o por lo menos no existe. El sentido del humor es una característica del ser humano que abre muchas puertas, que hace la vida mucho más ligera y que contrarresta muchos efectos reales, nocivos para las personas. Obviamente reduce el estrés, reduce la ansiedad, sí, genera muchas mejores relaciones interpersonales. Pero ¿será que muchos papás no usan buen humor con sus hijos? Porque creen que buen humor es igual a chacoteo y chacoteo es igual a falta de límites o exceso de confianza de los hijos a ti. Tenemos que entender que poner límites significa, en palabras muy tranquilas y llanas, lo que le vas a permitir y no le vas a permitir a un hijo. Sí. Eso es el límite. ¿Hasta dónde le vas a permitir y hasta dónde no le vas a permitir? Yo me cuestiono qué tiene que ver eso con el sentido del humor, o con reírte, o con ser simpático, o con ser agradable. Claro, si tú estás chacoteando con tu hijo, como tú dices, con un excelente sentido del humor, y de repente el chavo o el niño voltea y te falta el respeto, no tienes por qué permitirlo. ¿Sí? Como tampoco permitirías que te falte al respeto tu subalterno o tu jefe porque están riéndose. Sí. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El buen humor, hoy se sabe, todos lo conocemos, pues es una de las grandes habilidades sociales, que te abre puertas, que te vincula con la gente, que hace que seas una persona agradable, que seas una persona ligera. Sí, o sea, sea buena onda con sus hijos, pues sí, que se la pasen bien cuando están con ustedes. Por supuesto. Que se rían, contentos, sí, sí, creen un ambiente divertido. Entregué unos resultados antes de venir para acá de un niño que pues tiene dificultades en la vinculación con su papá. Y después de valorarlo y de hacer una evaluación profunda, finalmente le tengo que decir al papá, es que eres una flojera de papá. ¿Eh? Eres, o sea, tú tienes tres cosas. O estás de malas, uh-huh, o estás serio y seco, o eres un aburrido de miedo. Entonces, ¿qué hijo va a querer estar contigo? Sí. Entonces, el señor, ahora que está muy deseoso y gustoso, sí, de volver a tener relaciones con sus hijos, que no lo pelan, entonces pues no lo pelan y entonces está frustrado y está enojado porque ahora sus hijos nadie quiere estar con él. Pues no, si eres aburrido, malgeniudo y ¿seco? Serio y seco, pues no, no, no es lindo estar contigo. Y eso es el sentido del humor. Y aparte, fíjate qué fuerte lo que acabas de decir. ¿En qué momento los papás creemos que porque somos los papás o porque son nuestros hijos tenemos que caer perfecto? No, no, y además hoy está tan de moda el hecho de decir no me cae bien, sí, no sabes cuántos niños y adolescentes te dicen mis papás no me caen bien, mi papá no me cae bien, mi mamá no me cae bien, ¿no? Y si lo vemos dramáticamente, bueno, pues es un gran dolor, ¿no? No me cae bien bolas, ¿no? Y vamos a meter una cuestión todavía más complicada. ¿Cuántos papás y mamás conocemos que sus hijos no les caen bien? Y cuando tu hijo no te cae bien, es muy difícil lidiar con eso. Claro, y puede ser también que adoras a tu hijo. No, es real que tu hijo no te cae bien. ¿No te cae bien? No. Se llama química de personalidad. Es odioso, no me cae bien. Sí, o choca tu personalidad con la de él. Sí, sí. Y lo amas. Lo amas profundamente, pero no te cae bien. Pero no te cae bien. ¿Qué tal, Juan Pablo? Pero no te cae bien. Claro. Entonces, también los papás le tenemos que echar ganas a los hijos. Por supuesto. Es que es como si tú, o sea, si tú eres una amiga amargada, sí, odiosa, negativa, malgeniuda, grinch, seca, pues... Tal vez, si tienes una amiga igual que tú, pues ahí medio la van a hacer. No, o tal vez si tu amiga es tu amiga desde kinder, te lo va a aguantar. Te lo va a aguantar, pero sí, te va a ver ocasionalmente. Sí, exacto. ¿No? Entonces, claro, pues tú tienes también que gestar momentos como agradables con tus hijos. Con tus hijos, muy bien, buen humor. Vamos con el quinto. Límites claros y autoridad. Con las reglas, con la estructura, con el manejo de autoridad, tú preparas a tus hijos para la vida. Hoy está perfectamente claro el hecho de que los niños que no tienen límites, que no tienen reglas, que no tienen estructura, no funcionan adecuadamente en el entorno. Tienen problemas escolares, tienen problemas de adaptación, tienen problemas con los compañeros, problemas sociales, problemas para compartir, problemas para tal vez respetar a la autoridad, para seguir instrucciones. Y todo eso lo tiene que hacer todos los niños del mundo. Bueno, no sé, pero por lo menos de aquí. ¿Sí? Entonces, si tú no le das eso a tus hijos, lo que estás haciendo es limitarlos en su adaptación al entorno. Lo he dicho y lo repito, nosotros tenemos que funcionar al interior de la familia lo más parecido a como la sociedad funcione. De manera que cuando nuestro hijo salga a la sociedad, sepa perfectamente cómo funciona. Y no diga, ¡ah, chihuahua! Sí. Es como que aquí no era yo, que no era yo el ombligo del mundo, sí, que no el mundo giraba alrededor de mí. Yo he tenido niños que voltean a la maestra y le dicen, ni a mi mamá le hago caso, ¿cómo te voy a hacer caso a ti? ¿Sí? O niños donde dicen, esto a mí en mi casa me lo toleran y me lo permiten, entonces tú me lo tienes que permitir, ¿no? ¿Por qué? Claro, los niños que tienen dificultades en los límites y salen al entorno empiezan a tener dificultades porque, pues porque no funciona su dinámica familiar como el mundo funciona, entonces chocan. Claro. Imagínate, lo he dicho, imagínate un niño consentido, de estos niños súper consentidos, que de repente llega al kinder, súper abebado, súper niñote, con un gandalla junto, se lo hacen pomada, los aniquilan. Yo lo he dicho, el índice mayor de niños buleados en los niños consentidos y en los niños sobreprotegidos. Entonces ahora resulta que yo, por amor a mi hijo, voy a hacer que lo buleen, ¿no? ¿Por qué? Porque no aprendí que le tengo que marcar límites. Ahora, ¿por qué es un gran regalo? Los límites y el amor no están peleados. Y no solamente no están peleados, sino que estoy totalmente convencido que ponerle límites a los hijos es un profundo acto de amor. Sí, porque qué paciencia hay que tener, ¿eh? Hay que tener paciencia, hay que tener estructura, hay que meterle hay tiempo. Que tenerle tiempo, hay que tener claro y definido qué le voy a permitir y qué no, y no permitírselo siempre, es no un a acto veces. De contrición. Sí. Es que es un problema, de verdad. Poner límites requiere mucho más energía que dejarlos hacer lo que se le pegue la gana. Claro. Pero cuando tú les pones límites y no les dejas hacer lo que se les pega la gana, volviendo a mi dicho, un límite no es otra cosa que lo que le permite, si no le permites a un niño. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde te permiten hacer lo que se te pegue la gana? Pues solo en tu casa, en el caso de estos niños. Entonces, poner límites me parece que es un gran regalo que les damos a los hijos. Incluso hay por ahí una analogía que suelo usar. Cuando hay gente, se los comento a los radioescuchas, si en un momento dado conocen a alguien que estuvo en el ejército o en la marina, que se cuestionen qué tipo de personalidad tiene esa persona. Si es una persona insegura, desconfiada, que no sabe tomar decisiones, con baja autoestima, que no se hace cargo de las cosas, con una vida desgarbada y desestructurada, o por el contrario, es una gente bien plantada, segura, confiada, autosuficiente, con poder de decisión. Y la mayoría de las veces la gente coincide en que es lo segundo. Y estamos hablando de un esquema de educación con la disciplina más férrea y estricta y autoritaria que hay. No estoy diciendo que seamos estrictos y autoritarios, pero sí que las reglas, los límites y la autoridad a los niños les sirve para enfrentar el mundo que les rodea. Ese es un gran regalo. Número 6. Capacidad resolutiva adecuada. Ese es un gran regalo. Es un regalazazazazo. A ver, dame lo inverso. Todos tenemos, en lo general, maneras más o menos similares a lo largo de nuestra vida para resolver los problemas. Es decir, tú puedes conocer gente que resuelve los problemas de bote pronto, órale, en caliente. Sí. Otros lo hacen pausadamente, otros lo hacen con aprensión, con angustia, con estrés, viven estresados todo el tiempo. Ajá. O para resolver los problemas recurren a otros, entonces son dependientes de otros para resolver problemas. Y esto, que tú lo puedes ver cotidianamente con tus amigas, con tu hermana, hasta con tu propio esposo, es algo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos cómo van a enfrentar y a resolver los problemas. Si yo soy una persona que tiendo a evadir los problemas, que no me espante y no me extrañe que mi hijo termine evadiendo todos los problemas que tiene. A ver, dame un ejemplo típico de, a ver si nos reflejamos, cuentavientes, de una mamá o de un papá pésimo para la resolución adecuada de conflictos. Una mamá angustiosa y aprensiva. De estas que cuando pasa, a ver, vamos a hacer, no, llámale al doctor, háblanos que vamos a hacerle con el amigo de no sé quién era que. Espérame, si apenas estábamos viendo qué estaba pasando, ¿no? Imaginemos cómo el niño medio de calentura va a vivir esa solución de los problemas, ¿sí? O vamos a poner otro de, a ver, tenemos un problema. Ay, no pasa nada. Ay, déjalo. Oye, mamá, pero se está cayendo el techo. Ay, no pasa nada. Déjalo así. Luego ya vendrá tu tío que viene en 6 meses y lo puede arreglar. ¿No? Tú estás enseñando a tu hijo cómo se enfrentan los problemas y finalmente cómo se resuelven. Y entonces, la verdad es que si nos detenemos tantito a pensar en nuestras maneras de resolver los problemas, pues tendrá muchísimo parecido con la forma en la que nuestros padres resolvían los problemas. O a veces bandeamos para el otro lado, ¿no? Sí, claro. Tenemos. Mi mamá es una gran resolvedora de problemas. Mi mamá igual súper práctica. Y yo soy una gran resolvedora de problemas. Pues ahí están los ejemplos. Muy buena investigadora también. Una gran resolvedora de problemas. Y yo tengo mucha gente que resuelve los problemas muy mal con papás muy malos resolvedores de problemas. Claro. ¿No? Claro. Entonces, imagínate el regalo que es para un hijo enseñarle a resolver, bueno, a enfrentar y a resolver los problemas de manera adecuada. Precioso. Que sería, obviamente, ecuánime, estable, racional, práctico. Tranquilo. Sí, tranquilo, sin apasionamiento, sin drama, sin intensidades, ¿sí? Sin tirarte al suelo por algo que te está sucediendo. Pues me parece que es un enorme regalo para los hijos. Exacto. Okay. Siete. Autoestima de los padres. La autoestima se transmite. Todos los papás te dicen que cómo se transmite la autoestima o cómo reforzar la autoestima de sus hijos. Mandan a sus hijos a talleres de autoestima, los mandan al psicólogo para que le suban la autoestima. Y cuando tú conoces al papá o a la mamá, te das cuenta que si hay algo de lo que carecen es ellos mismos de autoestima. Tú no puedes enseñarle a un hijo algo que no traes. Algo que tú no vives y tú no sientes. ¿Cómo te puedo enseñar a quererte si yo no me quiero? ¿Cómo te puedo enseñar a valorarte si yo no me valoro? ¿Cómo te puedo enseñar que tú eres una gran persona si yo no me siento una gran persona? Y entonces finalmente esto empieza a generar una serie de círculos viciosos que no acaban nunca. Para concluir en una de las peores cosas y más horribles cosas que se le puede decir a un papá. ¿Para qué me sirve a mí, hijo, que alguien que no se quiere, me quiera? Les voy a dar una analogía de esto. Digo, es súper analogía, súper metáfora. Pero cuando dicen, ¡ay! Y se agarró a un príncipe, ¿no? O sea, literal. Uh-huh. O sea, ves a la Cressida ex de Harry de Inglaterra. No, hombre, se agarró a un príncipe. Cuando dices, se agarró a un príncipe, dices, ¡wow! Tiene una connotación de, ¡wow! Se agarró a alguien que es súper importante, que es súper codiciado, que es súper cotizado, que es una persona con muchísimo valor. Entonces, cuando te quiere a ti un príncipe, tú agarras estatus porque pues, un príncipe es alguien súper guau. Claro. Que te está queriendo a ti, por ¿no? Pues has de ser la última joya, la última chela del Azteca. Así es. Cuando dice, no, pues se agarró ahí un pelado, es un loser. ¿Qué te suena más? Pues cuando te agarras un príncipe. Y es lo mismo, no es lo mismo que te quiera alguien que se adora a que te quiera alguien que se trata como un trapo viejo. Exacto. Y que permite. Ya, fue una y buena metáfora. ¿Sí me expliqué o sí, nada más los enredé sí, más? Sí, completamente. No, sí, claro. Y fíjate que esto es lo que pasa muchas veces y voy a aterrizarlo un poco más. Si alguien que tú admiras se enamora de ti, es lo máximo. Claro. ¿No? Porque la admiración juega uno de los papeles más importantes dentro de la relación. O si alguien que tú admiras te echa una flor, claro. Dices, wow, claro. Esa flor tiene más importancia que si te echa una flor. El que sea. Así es. Sí, pues claro que me va a echar una flor, pues si este es un X. ¿Mm? Pero si Rupert Murdoch o Bill Gates te dice, wow, qué padre negocio tienes. Dices, ay, me lo dijo Bill Gates. Sí, exacto. Porque Bill Gates es wow. Y es un poco lo mismo de, no es lo mismo que te quiera alguien que se quiere a alguien que no se quiere. Sí, me lo dijo Bill Gates o me lo dijo mi marido. Claro. No. Sí, claro. Pero aquí con los chavitos, ¿cómo claro. es el rollo? Aquí lo que tú tratas de decir es, estoy viendo que mis papás se quieren, se respetan y el ejemplo lo estoy viendo aquí en este hogar. Por supuesto, es que solemos, como dije al principio, depositar la autoestima afuera y que, pues si veo que mi hijo no la tiene, pues que alguien se la active, ¿no? Sí, se lo ponga a chambear en eso. Cintura. Pero ¿qué pasa con mi propia autoestima? Claro. Esto se imita. Esto finalmente es parte de una forma de vivir. Si veo que mis papás se quieren, se respetan, se valoran, aprendo a respetarme, a quererme y a valorarme. Sí, claro. Pero si no lo hacen ellos, ¿de dónde lo aprendo? Mi papá está gritoneando a mi mamá todo el tiempo y mi mamá se deja y mi mamá... Yo voy a ser una niña quizá que herede eso. Voy a ser una mujer sumisa, una mujer dejada, una mujer o al contrario. Claro. Así es. Y bueno, pongamos también el ejemplo del hombre. Si mi papá es mediocre, es loser, es conformista, es un cuate flojo profesional, sí, pues bueno, pues y ese es el que me superadora. Bueno, pues no estoy tan seguro que ese será la clase de cariño que yo quisiera. Claro, claro. ¿No? A ver, vamos con el 8. Híjole, este les va a doler. Que los padres se lleven bien. Úchale. Es increíblemente elevado el grado de afectación que un hijo puede tener cuando sus papás no se llevan bien. Bueno, nada más puedo decir una cosa que leí un día que me parece la cosa más preciosa. Tuitea a Luisa. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es querer a su mamá. Aunque estés divorciado. Ah, claro, claro, claro, entiendo. Lo que pasa es que hay entiendo. Viejas que no se lo ganan y bueno, al contrario se la buscan. Claro, claro, sí, es cierto. ¿No? Yo, sobre todo, lo voy a poner como ejemplo en el caso de las separaciones, pero aplica perfectamente igual en el caso de las de los matrimonios que estén unidos, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es tú estar bien contigo. O sea, tú estar bien, emocionalmente bien. Este punto número dos que dijimos, que uno sea estable emocionalmente, que tengas cierto grado de salud mental tuya, de ti, para ti, ¿sí? Pero el segundo mejor regalo que diría mi sobrina, un regalo muy, mucho maravilloso, ¿sí? ¿Sí? Es llevarse bien los papás, ¿sí? No hay relación de papás que tengan 40 años juntos o 55 años juntos, que nunca se han separado, que nunca se han distanciado más de un día, que se lleven mal, no hay un solo hijo que lo disfrute y lo agradezca y lo valore. Sí, claro que no. Es más, hasta te dicen, ya divórciense, por favor. Por favor, ya divórciense. Claro. O sea, por amor a Cristo. Tenemos 29 años durmiendo en cuartos separados y sin hablarnos, ¿no? Pero están por los hijos. Y los hijos nunca te van a agradecer eso, ¿sí? Los hijos sí. Se van a ir, van a hacer su vida. Y mira. Por supuesto. Entonces, llevarte bien no solamente implica la carencia de problemas de pareja, porque las parejas tienen problemas, ¿no? Implica el tránsito que la pareja haga sobre esos problemas e implica básicamente el respeto, la consideración, la admiración que se le puede tener al otro, ¿sí? Una de las cosas que más se pierde y que prácticamente rompe una pareja es cuando ya no hay admiración. Claro. Cuando tú ya no admiras a la pareja, ya vete. Claro. Pero ojo, estén casados o no estén casados. Absolutamente. Es bien importante llevarse bien. Increíblemente elevado la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque tú ves cuando un papá, cuando un niño, un joven, habla de sus papás que se llevan bien, lo notas en la cara. La forma de expresarse, la forma de decir, incluso a veces se plantea como algo hasta raro. No, mis papás sí se llevan bien, aunque no lo creas, ¿eh? O sea, no te creo que tus papás se lleven bien, porque la mayoría de los papás entonces no se llevan bien. Claro. Bueno, mi ex marido, el padre de mis hijas, viene a comer a mi casa, está presente en los cumpleaños de mis hijas, pasamos el 31 de diciembre juntos, vienen las niñas y está él, lo invitamos a comer, vamos a cenar todos, y viene mi esposo, mi ex marido, mis hijas, sus hijos, o sea, eso es lo normal. Es que eso debería eso de ser lo deseable, normal. No, eso es lo deseable. Sí. Bueno, el que uno no funcionó con el fulano no significa que los hijos tengan que pagar los platos rotos. Y yo te lo pregunto a ti. Lo que pasa es que también es utopía en muchos casos. O sea, hay exmujeres y exmaridos que se la ganan a pulso, sí, también, claro, ¿no? Claro, pero mira, una relación respetuosa y cordial yo creo que no se le niega a nadie. Sí. Pero obvio, señores, señoras, en ambos sentidos. Claro. Si yo tengo una relación respetuosa y cordial contigo, y tú tienes una relación irrespetuosa y agresiva conmigo, pues no va a jalar, así, claro, ¿no? Que no va a jalar. Lo he dicho siempre, ¿no? Papás que tengo, es que yo por mis hijos haría lo que fuera, no me importa, yo daría la vida por mis hijos. Y yo siempre les digo, de verdad, haría cualquier cosa porque tu hijo está bien. Sí, cállate la boca. Deja de hablar de su papá como hablas. Deja de insultarlo. Deja de transgredirlo. Claro, exacto. ¿No? Si de veras quieres hacer algo por tus hijos, no tienes idea el grado de afectación que le das. Pues sí, pero para que sepa quién es su padre. él va a saber quién es su padre con tus insultos o sin ellos. Sí. Lo que estás haciendo es que tu hijo vive en un eterno conflicto de lealtades, claro, y en una angustia y en una ansiedad permanente que termina descalificándote a ti, claro, no al fulano. Y luego que estás los hablando niños mal. Andan enfermos, tienen gastritis, tienen colitis, tienen ansiedad, qué están empastillados. Horror. Y luego dices, es que no sé por qué. No sé por qué. Y entonces lo llevo al psicólogo para que lo cure, ¿no? Y además les digo una cosa, el mejor regalo que les está dando hoy Juan Pablo es la conciencia. Sí. Porque yo estoy cansada de las madres y los padres inconscientes que no se dan cuenta o no les importa el daño que le hacen a sus hijos, según ellas y ellos, por darle en la torre a Alex. Ay, y a lo único que se están llevando entre las patas. A los hijos. Y con omeprazol al niño de 11 años, con pastillas para la ansiedad al niño de 9, con angustias y también trastornos de ansiedad al de 12 y al de 7. O sea, no puede ser. Sí, hay familias donde todos están en terapia. Todos, ¿no? Todos se en supone... terapia, todos enfermos, todos con antibióticos, todos con ansiolíticos, todos con gastritis. No puede ser. Pero me gasto quién sabe cuánto en médicos y en psicólogos, claro, pero no me callo la boca para dejar de criticar, sí, y dejar de claro, pero ando diciendo por la vida que soy una supermamá. O sea, así no, es. No puede ser. No puede bueno, ser. Regresando del corte, 9 y 10. Los 10 mejores regalos que le pueden dar hoy, el Día del Niño, a sus hijos. ¿Quieres hablar? 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. Escuchas W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. ¿Puedo imprimir un dinosaurio para colorear? Sí, hijo. Imprime el dinosaurio que quieras a tamaño real. Imprimir con calidad ahora cuesta menos. Aprovecha descuentos de hasta... ...a una diputación plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano. El exmandatario capitalino afirmó que dará la batalla para que en el país se garantice la democracia. No descartó recurrir a instancias internacionales y aseguró que desde Los Pinos salió la orden para retirarle su candidatura. No se los vamos a permitir, muchas personas, no es una cosa de una persona, el asunto de Marcelo Ebrard. Es un asunto y es una causa que, como bien lo dijo aquí el licenciado Dante Delgado, tiene que ver con nuestra vida política. Es decir, ¿vamos a admitir que el presidente decida quién puede participar y quién no? ¿O vamos a tener un régimen en donde el tribunal electoral es realmente autónomo y protege la ley y los derechos humanos? Continúa la tendencia alcista del dólar. Esta mañana se vende en ventanillas bancarias hasta en 15 pesos con 62 centavos, 10 centavos más respecto al cierre de ayer. Se compra en un mínimo de 14 pesos con 76 centavos. En la colonia Narvarte se registró un choque entre una unidad del Metrobús y un camión. De esto nos informa mi compañero Víctor Sandoval. Así es, esto ocurrió en la calle Monte Albán y el eje 4 Sur, la avenida Xola, donde aproximadamente 20 personas resultaron con lesiones leves, algunos de ellos trasladados a diferentes hospitales. Ya la circulación empieza a restablecerse en este punto en dirección hacia la avenida Cuauhtémoc. Me compré precaución, una alternativa es Obrero Mundial o también el viaducto Miguel Alemán para desplazarse a mejor velocidad. El reporte que tengo. En una hora los espero con más información. Soy Ivette Parga Ávila. Recuerden visitar wradio.com.mx y seguirnos en @WRadioMéxico. Continuamos con Marta de Baile y todo su equipo. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. Por W Radio. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over and out. Estamos de regreso en W Radio con Juan Pablo Arredondo. Es un gran psicólogo infantil, tiene 25 años de experiencia trabajando con niños y yo le pedí que me hiciera una lista de cuáles eran los 10 mejores regalos que le pueden dar ustedes a sus hijos, estén casados o no estén casados, y falta el 9 y el 10. El 9 y el 10. Te acordarás, porque sé que te acuerdas, ya lo has sacado en otros momentos, una estadística que se trajo, que se le preguntaba a los niños, ¿qué es lo que más quieres con tus papás? O sea, ¿cuál es el...? Claro, es un estudio que hizo Lexia. Exactamente. Que es una agencia de estudios de mercado, y la pregunta era, ¿qué es lo que hace feliz a los niños? Así es. Y cuando lo presentamos, lloramos todos. Lloramos todos. Lloramos así todos. Es. Y el regalo más importante que un niño puede recibir y lo que más feliz le hace es que sus papás jueguen con él. Ojo, no es tiempo de calidad jugar con ellos. Sí. El tiempo de calidad me gusta verlo en otro sentido, ya lo explicamos, ¿sí? No es tampoco llevarlos al taekwondo y llevarlos al ballet y llevarlos a la escuela. Tampoco es eso. Jugar con ellos es literalmente sentarte a hacer las actividades lúdicas de juego con ellos. Ay, no, pero es que yo soy malísimo para jugar. Pues aprende. O que te enseñe tu hijo. Sí. Es que me aburre sobremanera jugar con muñecas. Sí. De verdad, no puedo con eso. A mí me sientas a jugar con muñecas y empiezo con el hastío. Pues apréndelo. Porque entonces, si tú le das un iPad a tu hijo, lo haces con mucho amor, ¿sí? Pero nada más sacaste dinero y lo pagaste. Aquí es, siéntate a jugar las muñecas, o a los carritos, o los videojuegos. A mí en lo particular los videojuegos no me gusta como juego con ellos. Pero tampoco es malo, ¿eh? Tampoco se desecha. Yo creo que el videojuego puede ser bueno siempre y cuando no sea lo único, ¿sí? Porque además a veces el papá juega videojuegos con el niño, no por el niño, sino porque al papá le gustan los videojuegos, y entonces termina el niño siendo quien acompañe al papá a jugar videojuegos. No es mi hit el juego con los videojuegos, pero pues no está mal siempre y cuando se combine con otras cosas. Pensemos en un niño que sale a patear la pelota con su papá, pensemos en... ¿Y te digo algo? Y es súper difícil jugar, ¿eh? Sí, es muy complicado. Es muy complicado jugar. A mí me costó mucho trabajo. A mí me costó muchísimo trabajo. A mí sentarme a jugar con la Barbie me costaba mucho trabajo. Sí, mucho. Sí. Yo inventé otros juegos para distraerlo de la Barbie. Pero es difícil jugar. Sí, claro. Pero, ¿querías tener hijos? No, no. Bueno, es parte supuesto, de la chamba. Por supuesto, por supuesto. Es parte de la chamba. Entonces, jugar con ellos, vuelvo a repetir, no es tiempo calidad. Es más allá del tiempo calidad. Ok. Y por último. Transitar por la vida ligeros. A ver, ¿qué significa es esto? Buscar soluciones a los problemas en lugar de buscar problemas a las soluciones, ¿sí? ¿Cuántas veces no encontramos papás o gente que le dices, oye, mira, tengo esta bronca, y si le haces así, no, si la hago así va a pasar esto, esto y esto. Oye, y si le haces así, no, eso no funciona porque tal y tal y tal. Oye, y si le haces así, no, eso, entonces dices tú, ya, deja de buscarle problemas a las soluciones. Mejor busca soluciones a los problemas. No hacernos pleito con ellos. No, no amargarnos la vida con la vida misma solo porque algo nos pasó. La ligereza implica que, pues vayamos dándole a cada situación la magnitud y la dimensión que tiene. Y si tiene una gran dimensión, vamos a ver cómo lo hacemos menor, no cómo lo crecemos. Eso es transitar ligero por la vida. Eres lo máximo, Juan Pablo. Gracias. Juan Pablo tiene 4 libros que tienen que leer. El primero se llama Límites y Berrinches. El segundo se llama Hablemos de Sexo con los Niños. El tercero se llama Adolescencia, cómo entender a tu hijo. El cuarto se llama Separación y Divorcio, cómo no afectar a tus hijos. Y el quinto que está ya cocinándose. En proceso de cocción. Así es. Bueno, toda la información está en tu sitio. En mi sitio está la página www.juanpabloarredondo.com.mx. En el Facebook, que es Juan Pablo Arredondo H. Y el teléfono del consultorio, que es el 5523-1010. Vamos a tener por ahí alguna conferencia en el Estado de México, en satélite. Entonces, si quieren, también hay un WhatsApp en donde ahí se le pueden dar todos los informes, que es el 5527-16-3847. De ahí, bueno, pues por mensaje de texto también podemos establecer contacto. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes. De hecho, hoy que es el Día del Niño, Progress Gold les manda a todos una felicitación. Todas las mamás que se preocupan por darles lo mejor, que están preocupadas por la alimentación, que realmente le echan mucho coco al tema de la nutrición de sus hijos, porque saben que ser mamá es agotador, pero que tenemos 6 años muy importantes para construir un sistema inmune fuerte, para darle al niño todo lo que necesita para desarrollar todo su potencial. Déjenme decirles que Progress Gold les está invitando Starbucks. Fíjense bien, si ustedes van a Walmart o a Farmacias del Ahorro y ustedes compran Progress Gold para sus hijos, que es una fórmula de continuación, que es lo que deben de estar tomando los hijos a partir del año de edad, no leche de vaca, sino fórmulas de continuación que tienen todos los ingredientes necesarios para desarrollar todo su sistema neuronal, su sistema nervioso, que los niños tengan lo que necesitan para ahora sí que crecer físicamente, emocionalmente y madurar. Déjenme decirles que todas ustedes se pueden llevar una tarjeta precargada de Starbucks si ustedes compran Progress Gold. Toda la información está en bebemundo.com. Y yo, antes de terminar esta conversación de los mejores regalos que les pueden dar a sus hijos, yo quisiera retomar el tema de la protección. Cada vez hay más padres de familia divorciados. Sí. Cada vez hay más madres solteras. Cada vez habemos más mujeres haciéndonos cargo y también muchos hombres de nuestros hijos. Por favor, protejan el alma de sus hijos. Y a eso me refiero, como decías tú hace un momento, deja de estar hablando mal de la mamá de tus hijos, deja de estar despotricando del padre de tus hijos, cállense la boca, amárrense uno y el otro y tengan la certeza de que todo en la vida cae por su propio peso. Esta vida es un supermercado, nadie se va sin pagar. Dejen que la vida y el destino haga su chamba sola. Si sus hijos tienen un padre pésimo, se van a dar cuenta cuando crezcan. Si sus hijos tienen una madre fatal, se van a dar cuenta cuando crezcan. No es necesario, y no saben el daño que le hace a un niño vivir, ahora sí que destruido entre dos examantes, jaloneado por un lado, jaloneado por el otro. Son niños ansiosos, son niños irritables, son niños tristes, son niños depresivos, son niños que sufren profundamente cuando están entre sus dos grandes amores, que es la mamá y el papá. Y acuérdense lo que dice Rubén González Vera: cuando ustedes hablan pésimo de su pareja o de su expareja, están hablando pésimo de ustedes, porque adivinen quién le escogió esa madre a sus hijos, ustedes. Y adivinen quién le escogió ese padre a sus hijos, ustedes. Entonces, protejan su corazón. 100%. Gracias, Juan Pablo. Bueno, que sigue el Día del Niño aquí en W Radio. No sean la sorpresita que les tengo ahorita, pero no se muevan de donde estoy. Jacqueline Díaz, diseñadora de iluminación de Techno Lights. Déjenme decirles que hoy vamos a hablar por qué es súper importante la iluminación del cuarto de los niños. Porque no es solamente ponerles un foco, ponerles una lámpara. Hay estudios que comprueban que la iluminación no es solo un tema de decoración, sino un tema emocional también. Bienvenida, Jacqueline. Hola. Cuéntanoslo todo. Exacto, Marta, tienes toda la razón. Uh-huh. La iluminación es vital para crear ambientes, uh-huh, para hacer sentir a los niños pues confortables en un ambiente en el que se puedan desarrollar. Y es muy importante que tengamos en cuenta que si no tenemos una correcta iluminación en sus habitaciones, en los espacios en donde ellos están conviviendo, creciendo, corremos el riesgo de que esto les afecte en problemas visuales en el futuro. ¿Cómo? A ver, explica eso. De ahí la importancia de hacer los ajustes necesarios en los lugares donde realizan sus actividades. A ver, dame ejemplos. Por ejemplo, la luz general en la habitación. Ajá. En Technolight puedes conseguir un plafón, una lámpara, uh-huh, un luminario de luz general, uh-huh, cálida, que, uh-huh, ilumine por completo a la hora de jugar. Uh-huh. Esta iluminación le permitirá estar relajado y, uh-huh, cómodo. Y alerta y atento, claro, y despierto. Exactamente, ya que es el efecto que produce la luz cálida. Uh-huh. El escritorio, donde realizan las tareas, donde están dibujando, es muy importante colocar, por ejemplo, una lámpara flexible, uh-huh, que dirija la luz. Que los niños vean lo que están escribiendo, que no forcen la vista. Exactamente. La luz recomendada para el estudio es la luz fría, o mejor conocida como luz blanca. Ajá, ok. Exactamente, ya que produce dinamismo, nos mantiene activos y esto va a hacer que el niño se mantenga atento y sin sueño. Ok. Sí, claro. Nuestros LEDs Technolight son ideales, ajá, uh-huh. ya que su luz es nítida y hace que los colores de los objetos se reflejen tal como son. Okay. Por ejemplo, para colorear es básico, pues los niños pequeños están conociendo los colores, están aprendiendo a combinarlos uh-huh. y además su luz no genera calor. No corres el riesgo de que los niños se quemen al tocar la lámpara. Y no hay okay. sombras, que eso es bueno, no te da sombra, entonces no te está tapando la sombra, no te estás acercando, no estás forzando tu vista. Ok. Exactamente, que puede afectar en el crecimiento, ya que estén los niños grandes, podemos tener esos efectos secundarios por no iluminar adecuadamente desde que están, desde que es su recámara. Sí, claro. Ahora vamos a la hora de irse a la cama. Ah, súper importante, Marta. La habitación de los niños debe ser un espacio que los haga sentir seguros a la hora de ir a dormir. Uh-huh. Junto a la cama es necesario colocar una luminaria LED con luz cálida y tenue. La LED es la chiquitita, una como tu Spider-Man que te regalaron. Sí, ¿no? Okay. Exactamente. Uh-huh. Puede ser dirigible, que permita descansar la vista uh-huh. y que transmita la sensación de descanso y comodidad. Ok. Para encenderla justo ahí cuando... no es luz blanca, ahí es luz cálida. Ahí es luz cálida. Que es la que tira amarillo. Exactamente, okay. esa uh-huh. que conocemos como amarillita nos uh-huh. produce esa sensación de estar descansados, cómodos. Y esta la tenemos que encender justo cuando se acerque la hora de dormir o para que el pequeño se sienta seguro si se levanta a medianoche. Sí, claro. Uh-huh. Yo sugiero que tenga un atenuador para poder regular la intensidad de la luz. El dimmer. Exactamente. O el dimmer. Exactamente, ¿no? Que okay. podamos controlar la luz. Ok. Insisto en que sea LED. Porque todo hoy es LED, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues es que es ahorrador, hija, perdón. Este tipo de focos y lámparas no emiten calor uh-huh. y hacen que el niño esté cómodo en todo momento y exactamente no emiten calor. Uh-huh. También se pueden empotrar luces de cortesía en los pasillos para que haya una luz guía si tu hijo se levanta al baño. A medianoche, al baño, a cruzarse a tu cama, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Luz guía? Una luz guía, una luz guía. De cortesía, uh-huh. exactamente. No importa si la dejas prendida toda la noche, pues su consumo de energía es mínimo uh-huh. y no tendrás problemas con tu recibo de luz. Eso. Muy bien. Ahora, todo lo que tiene Tecnolite está en tecnolite.com.mx porque ahí van a encontrar muchas formas de iluminar las habitaciones de sus hijos. Y aparte tiene red de 900 distribuidores. O sea, de que encuentran Tecnolite, lo encuentran. Exactamente. ¿No? Es Tecnolite MX en Twitter, Tecnolite MX en Facebook y tecnolite.com.mx. En todo el país tenemos distribuidores, pueden encontrarnos. Y yo también, es muy importante que tengan en cuenta que pueden entrar a nuestras redes sociales, pueden entrar uh-huh. a la página uh-huh. para que ustedes sepan cómo podemos ayudarles a iluminar la habitación de sus hijos. Tecnolite lleva por mucho la delantera porque somos especialistas en sacarle el máximo provecho a los espacios a partir de la luz. Yo los invito a que nos consulten y podemos apoyarlos y asesorarlos. Muchas gracias, querida Jacqueline. Muchas gracias a ustedes. Un placer. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del ¡Feliz Niño! ¡Feliz Día del Niño! Especial de mayo, The Love Issue. Wow. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Mua Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Oigan, no quiero sonar super cursi porque hoy es el 30 de abril y sí es el Día del Niño, pero cuando hemos hablado del tema de nutrición y que es algo que me preocupa terriblemente a mí, yo creo que a muchos de ustedes que son papás, es el tema de que en México tenemos los niños más gordos del mundo. Tenemos el número uno en obesidad infantil a nivel mundial y por otro lado tenemos niños desnutridos, niños con serios problemas nutrimentales, con bajos niveles de calcio, de zinc, de hierro, porque tenemos esta fantasía de que el niño que está gordo, cachetón y rollizo es el niño sano. Y que el niño que es delgado y que tiene energía, pues es un niño ahí pues medio frágil. Y por eso invité el día de hoy a Gabriela Chico, que es nutrióloga, porque la alimentación y la nutrición no es retroactiva. Lo que hiciste los primeros años de vida no lo puedes volver a componer después. Si se te fue el pájaro los primeros 6 años y no nutriste a tu hijo como tenías que nutrirlo, no vas a poder contrarrestar lo que no hiciste 6 años en el año 8, 9 o 10. ¿Miento o no miento, Gabriela? Así es, Marta. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Y sí, es muy cierto. Vamos programando a nuestro cuerpo metabólicamente desde edades muy tempranas. De hecho, hay una programación metabólica fetal. Entonces, a ver, explica eso. Desde lo que va consumiendo la mamá, sus estilos de vida, el niño ya se va programando para procesar bien ciertos nutrimentos o tener tendencia mayor o menor a ciertas enfermedades. Sí. Y es por eso muy importante que desde el embarazo y sobre todo en la etapa de la infancia, poder nosotros como papás influir en tener una buena alimentación y nutrición, porque es lo único que les va a asegurar en el futuro tener un estado de salud óptimo. Claro, y muchos dirán, pero yo no sé por qué ahora se ha puesto de moda que los niños coman esto, que los niños coman el otro, que los niños tomen suplementos. En la época de nuestros abuelos, o no nos vayamos lejos, en nuestra época, para todos los que tenemos más de 40, pues no era así. Pero es que les tengo una muy mala noticia. La comida que nosotros comíamos en los 50s, 60s y 70s no es la misma calidad de comida que tenemos hoy. Antes la comida toda era orgánica. Hoy en día todo tiene pesticidas, todo tiene hormonas, la comida cada vez es más procesada, cada vez tienen más conservadores. Entonces no es la misma comida la que nosotros crecimos comiendo que la que hoy tienen nuestros hijos al alcance. Y como no todo el mundo tiene el dinero para comprar comida orgánica, por eso hay que estar más conscientes de cómo estamos nutriendo a nuestros hijos. ¿Por qué la obsesión, que lo ves en todos los claims de televisión, come frutas y verduras? ¿Por qué es tan importante que los niños, por ejemplo, coman frutas y verduras? Pues son la principal fuente de fibra y de vitaminas y minerales. Estas vitaminas y minerales son esenciales en el organismo porque tienen muchísimas funciones químicas. Y en los niños estas funciones están enfocadas principalmente en crecimiento y desarrollo. Pero además también están metidas en toda la respuesta inmune. Entonces van a fortalecer el sistema de defensas de los niños y puede que tengan menos episodios de alguna enfermedad. Claro. Ahora, es dificilísimo. Si no lo empezaste a hacer desde el mes 4 o 6 que empezaste con la lactación, haber acostumbrado a tus hijos a comerse felizmente el brócoli y la espinaca, igual que los dulces de la piñata, es muy difícil que lo puedas componer después. Y hay muchísimos niños, que seguramente muchos de sus hijos son así, ultra mega remilgosos, que no quieren comerse las hojas verdes. Yo conozco a muy pocos niños, por ejemplo, que te digan, ay no, mamá, no quiero un hot dog, prefiero una ensalada con arúgula y aguacate. Está cañón que un niño de 5 años te pida una ensalada. Entonces, ¿cómo complementar? Y es ahí cuando nacen toda esta serie de vitaminas, minerales, complementos, masticables, para asegurarte que en los años más importantes de desarrollo y de crecimiento del cerebro, de la vista, del cuerpo, de los huesos, los niños estén con los nutrimentos y minerales y vitaminas que necesitan. Sí, así es. Lo primero que tendríamos que hacer como padres es poner el ejemplo. Ellos siguen nuestro ejemplo y si nosotros comemos frutas, verduras, ensaladas, es más probable que ellos tengan estos hábitos. Pero sabemos cómo son de remilgosos los niños a esta edad, que hasta cierto punto es un efecto normal, pero para esto podemos optar por un complemento de su alimentación, como un multivitamínico con minerales, claro, que le van a aportar todos los nutrimentos necesarios para su correcto crecimiento y desarrollo. A ver, aquí tengo enfrente a Centrum Kids. Ubican Centrum, es como, yo creo que es la marca número uno. Si alguien te dice un suplemento, un multivitamínico, Centrum es la primera marca que por lo menos a mí se me viene a la cabeza. Hay una versión que es para niños, que tengo en mi mano y que estoy leyendo, para niños de 4 a 12 años y que te ayuda con la nutrición, el desarrollo y el crecimiento, inmunidad, o sea, te refuerza el sistema inmune y te ayuda con los huesos y los dientes. ¿Qué es todo lo que tiene esto? Tiene 18 vitaminas y uh-huh. minerales sí. que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Uh-huh. Es una fórmula que relanzó el laboratorio Pfizer, uh-huh. la mejoró. Antes era Centrum Junior, ahora es Centrum Kids, uh-huh. pero contiene más vitaminas y minerales esenciales para este grupo de edad, de 4 a 12 años. Lo puedo probar ya. Sí, trajeron claro. Centrum mujeres y Centrum hombres, pero... Hijo, es que todo lo masticable y todo lo de niños es lo más delicioso que hay. Está muy rico, tiene un delicioso sabor a frambuesa, limón, que eso es importantísimo para que el niño tenga la aceptabilidad al complemento. Claro, y que se lo tome y que así no sea un es. Infierno. Les digo una cosa, todos ustedes, me imagino, se meten vitamina C, vitamina A, toman vitamina E todos los días, a lo mejor toman biotina y algunos otros complementos. Los niños hoy en día todos necesitan tomar complementos vitamínicos, porque les digo una cosa, se hizo una encuesta nacional de salud y los niños no reciben y no cubren la ingesta diaria de vitaminas y minerales que necesitan para crecer. Entonces, aunque sus hijos coman súper bien, es muy probable que por la calidad de comida que tenemos hoy en día, les falten vitaminas y minerales para, a lo mejor, el sistema inmune, para las los huesos, para el desarrollo del cerebro. Y esto es para niños de 4 a 12 años. Me la voy a comer. Tú sí, sigue hablando. Es deliciosa. Sí, lo que comentaste es muy importante. Deli. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reporta desde el 2006 que el consumo de frutas y verduras es menor al 30% en este grupo de niños. Sí. Y, por lo tanto, el consumo de vitaminas y minerales no es el adecuado, no alcanzamos el requerimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros niños que crezcan bien? Es complementar su alimentación. O ¿cuántas de estas hay que tomarse al día? Una al día. Una, ya me metí dos a la boca. Dice aquí, dosis niños de 4 a 12 años que se tomen una al día, aparte de veras sabe delicioso. De hecho, ya me metí la segunda a la boca. Y algo bien importante, no le estén dando a los niños multivitamínicos para adultos, porque obviamente su cuerpo no necesita lo mismo que necesita un cuerpo de un adulto, hombre o mujer. Así es, nuestras características son totalmente distintas, desde la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, es totalmente diferente. La energía que requerimos es distinta, entonces los nutrimentos en mayor o menor proporción son distintos en niños y en adultos. Bueno, ¿esto lo venden en todas partes? Así es un producto de libre venta. Es que me lo estoy comiendo, aparte es como medio fizz, ¿no? Es como medio... Como efervescente, ¿verdad? Sí, así es. Está divino. Y vienen 60 tabletas. Esto significa que les va a durar 60 días. 2 meses. O sea, 2 meses enteros, porque se lo tienen que tomar una vez al día. Y con esto van a tener cubiertos los requerimientos nutrimentales de vitaminas y minerales. Junto con un estilo de vida saludable. Claro, o sea, tienen que bien. Comer bien. Claro. Esto lo complementa y también, muy importante, no olvidar el ejercicio. Muchas gracias, Gabriela. No, a ti, Marta. Un placer. Muchas gracias. Entonces, yo creo que parte de celebrar hoy el Día del Niño es amar a nuestros hijos, protegiendo su cuerpo y haciendo lo que nosotros como adultos sí sabemos que hay que hacer para desarrollar todo el potencial y el crecimiento. Les digo una cosa, ya olvídense si el niño va a ser alto o no va a ser alto. Que las neuronas del cerebro, que necesitan nutrición, funcionen como tienen que funcionar y que el niño entienda y escuche y mire y procese información. Y eso solamente te lo da una alimentación sana, balanceada y rica en nutrimentos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Un placer tenerte aquí. Toda la información está en Pfizer.com.mx, pero de todos modos, en cualquier tienda de autoservicio, cualquier farmacia, se llama Centrum Kids, vitaminas y minerales, son tabletas masticables y es para niños de los 4 años hasta los 12. Ay, y con una diaria ya la armaron. ¿Quieres hablar? 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. W. Vamos a escucharles. Estamos contigo. Durante 9 meses tú fuiste Gap, con doble A, .com.mx, y la autora de los libros Cómo elegir la mejor escuela para mis hijos y Se busca escuela. Uh-huh. Y hoy, escuelas laicas versus escuelas religiosas. Arráncate, hija. A ver, una de las condiciones para elegir bien una escuela es conocer todas las opciones. Sí. Bueno, conocer todas las opciones e identificar qué tipo de opción es para ver si embona con tus prioridades familiares. Sí. Bueno, en realidad es un error decir que en México hay en las escuelas particulares escuelas religiosas y escuelas laicas. En realidad hay un matiz mucho más grande dentro de cada una de ellas. Primero hay que partir que la escuela oficial es laica. O sea, todas las escuelas oficiales son laicas. Sí. Bueno, dentro de las escuelas particulares hay dos grandes grupos, que son las escuelas laicas y las escuelas religiosas. Dentro de las escuelas religiosas, en México, hay tres tipos. Los que son de las escuelas de la comunidad judía, en donde, bueno, pues depende del tipo de familia, de formación que quieran para sus hijos, etcétera, de, digamos, costumbres, etcétera, bueno, pues meten a sus hijos en ese tipo de escuelas dentro de estas. Hay otras que son las católicas, que es como en general se conoce a la escuela religiosa, y hay otras que son cristianas. ¿Sí? A ver, entonces, ojo, lo increíble, fíjate que yo hubiera pensado que era mucho más chico el número. El 15% de las escuelas a nivel nacional son religiosas. Así es. O sea, entre judías, católicas y cristianas. Y judías y cristianas es menos del 1%. Okay. Es decir, el 14% de las escuelas particulares en México son escuelas católicas. Por eso es importante hablar de la distinción de este tipo de escuelas. Entonces, claro, dejamos... Porque hay católicas que puede ser de el Opus Dei o puede ser de los jesuitas los... o Eugenio de Massenod, que son del los oblatos el Visterm, o sea, bueno, pero a ver, vamos con la subdivisión. Entonces, mira, primero laicas y religiosas. ¿Cuándo es cuando un papá se decide elegir una escuela religiosa? Ahorita vamos a hablar solamente de las católicas. Okay. ¿Sí? Cuando está buscando que en la escuela se desarrolle los valores y virtudes conforme a la religión. Y que además le den culto y clases de religión, que eso es diferente. Es decir, culto significa que haya misas, que preparen para los sacramentos, que abiertamente se hable de religión, etcétera. Entonces, dentro de las... ahorita vamos a dejar de lado las escuelas laicas, que también las escuelas laicas tienen subdivisiones, digamos. Okay. Sí. Dentro de las escuelas católicas, lo primero que hay que ver es que hay escuelas católicas manejadas por laicos y escuelas católicas manejadas por sacerdotes o por religiosas. ¿Sí? Monjas. Dentro de la Iglesia católica se le llama laico a la persona que no es ni sacerdote ni religiosa, pero que sí es parte de la Iglesia católica. De ahí la confusión. Es más, hay muchas veces que hablas a la escuela y te dicen, oiga, la escuela es laica o religiosa, y te dicen laica. ¿Por qué? Porque no hay monjas. Bueno, sí, pero en realidad no es laica. Es religiosa, ¿por qué? Porque dan clases de religión, porque da preparación para los sacramentos, o sea, el Colegio Vistahermosa, que es de los oblatos, ¿dirías religioso que es laica? No, el Colegio Vistahermosa es religiosa manejada por religiosos, porque el director general... Pero no hay monjas, claro. El sacerdote... Es oblato. Es un... Sí. Pero, por a ver, ejemplo... ¿A qué me refiero? A que... Sí, dime. Perdón. En mi colegio, en la primaria, o sea, era laica y... Cuando cambiábamos a inglés, todos los días, todos, le valía gorro a mi Miss Lupita de inglés. Y era Our Father, You're in Heaven. Y ahí estaban los Cohen y todo el mundo. Todo el tiempo. Y era súper, súper laica. Esa es como otra clasificación. Entonces, mira, vamos de lo fácil a lo difícil. Primero... Los que son escuelas religiosas que tienen directores religiosos y que tienen, pueden ser sacerdotes, hermanos, monjas, consagradas, numerarios, etcétera. O sea, como tú quieras, pero que tienen que ver con la parte de la iglesia, digamos, a tiempo completo, por decirle, ¿no? Entonces, esas son escuelas religiosas manejadas por religiosos. Como cada vez hay menos sacerdotes, menos religiosas, menos monjas, bueno, pues hay muchas escuelas en donde han decidido poner a esas personas que son clave en la parte de formación o en la parte de asesoría escolar o en la parte de supervisión de la escuela. Okay. Entonces contratan a un director laico, por ejemplo, el Asunción, por ejemplo, el Sagrado Corazón, por ejemplo, ese tipo de escuelas en donde la directora general no es monja, claro, pero están ahí. Es decir, las religiosas están en la escuela no supervisando. Es Sor Salud. Ay, no, Sor cállate. Salud no. Sor Salud, por ejemplo, en el Miraflores, bueno, es una escuela religiosa dirigida por una persona que es religiosa, que es ella, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, esa es otra parte. Hay otras que son las escuelas, como les comentaba, religiosas dirigidas por laicos. Uh-huh. Es decir, no hay ni sacerdotes ni monjas en la escuela, pero sí son católicas. Okay. Son escuelas en donde hay catecismo, en donde dan clases de religión en el horario regular, en donde hay culto, es decir, hay misas. Hay capilla. Bueno, puede haber capilla o no, claro. Últimamente las capillas pues son muy caras de hacer, pero puede haber un salón en donde haya misas, en donde etcétera. Entonces, aquí la situación es que hay dentro de esas, es decir, católicas manejadas por laicos, de dos tipos. Los que son de inspiración de alguna orden o los que son simplemente católicas manejadas por laicos. ¿A qué me refiero? Los que son de inspiración de alguna orden es, por ejemplo, la escuela que se dice, y hay que preguntarlo, que se dice que es de inspiración jesuita. Claro. Por ejemplo, el Patria, que está en Las Águilas, en la Ciudad de México. Bueno, es una escuela de inspiración jesuita. Sí. Hay escuelas como son el México Nuevo, que es una escuela que está en Querétaro, en Guadalajara, en Puebla, en Morelia, en donde tienen escuelas de inspiración marista. Ajá. Es decir, no hay maristas. No, el Simón Bolívar. ¿Sí hay maristas? El Simón Bolívar es lasallista. Lasallista, perdón. De lasallistas, sí. Es más, hay Simones Bolívar que no son de lasallistas o que fueron de lasallistas y después se cambiaron y los vendieron. Uh-huh. Entonces, por eso hay que preguntar muy bien cuál es tu escuela, la que te gusta. Y aunque tenga una virgen a la entrada, hay que preguntar qué tipo de formación se da y si es católica o no. Ok. Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos? Ahí vamos. Bueno, vamos siguiendo. Entonces, con esfuerzos, pero vamos siguiendo. Es que está un poco complicado. Uh-huh. Bueno, la parte de las escuelas que son de inspiración algo, ¿sí? Inspiración jesuita, inspiración lo que quieras. Bueno, pues tienen esos principios y en general tienen algún sacerdote o religiosa de esa congregación que les da cierto seguimiento o que les arma su programa de valores o su programa de formación religiosa en esas escuelas. Entonces, bueno, tú ya sabes que tienen esa tendencia, digamos, y que tienen ese tipo de enfoque dentro de la religión. Hay otras escuelas que son las católicas manejadas por laicas que no son de inspiración de nada, es decir, simplemente son católicas. En general, en México, son escuelas que llevan programas como El Buen Pastor o que llevan programas como Educación con Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que, bueno, compran el programa o se los regalan o lo consiguen y ellos forman dentro de su escuela a los chicos con ese diseño curricular, claro, digamos, ¿no? Okay. Bueno, entonces, esas son las católicas. Ahora, dentro de las escuelas laicas, también hay una diferencia. Hay, digamos, tres grandes grupos de escuelas laicas. Las que son laicas, laicas, es decir, el tema espiritual, el tema religión, el tema Dios, el tema culto, sacramentos, no se etcétera, toca. No se Dame toca. Lista. Por ejemplo, el American School, por ejemplo, el Colegio Alemán, el Liceo Japonés, el Liceo Franco-Mexicano, Medici, etcétera, Tomás Moro. El Medici y Tomás Moro, ahorita te digo, tienen como otra tendencia, ¿no? Porque además inician también como escuelas. Sí, pero el colegio americano es totalmente laico. Totalmente laico. Es decir, en esas escuelas el chico le pregunta al director o al profesor, oye, ¿existe Dios? Y en ese momento te dicen, pregúntale a tus papás. Sí, sí, sí. O sea, es decir, yo no me meto en ese asunto, ¿no? Claro. O sea, oye, ¿existe el cielo? ¿Qué pasa si te mueres? O todo ese tipo de preguntas que pueden tener una connotación religiosa, no la tocan así. Sí. Es decir, en esas escuelas se presenta la información religiosa más como un fenómeno histórico que religioso espiritual y además se toca al mismo nivel en todos los sentidos. Es decir, si tú hablas de los judíos, si tú hablas de los budistas, si tú hablas de los cristianos, si tú hablas de los ateos, que está realmente al mismo nivel, porque no hay una connotación. Sí, igual hablan de Allah, claro, que de Mahoma, que de Buda, que exacto, de Cristo. Y si pueden, no hablan, mejor. Sí. O sea, es un tema que en sí, realidad se evita. Sí. Esas son las escuelas laicas, sí, digamos, las realmente okay, laicas, ¿no? Bueno, hay otro tipo de escuelas que se dicen laicas, que son las escuelas que tienen o dueños y directores católicos, que es lo más común, pero son laicas, es decir, no se da catecismo durante el horario regular, pero si fallece el papá de un alumno, se hace una misa. Lo que tú decías, si hay un profesor que empieza a rezar antes de la clase, se le permite. Si tiene, exactamente, si tienes, por ejemplo, puedes tener hasta imágenes en la escuela, puedes tener, ¿sí me explico? O sea, es decir, si hay algo que tiende a algo que te religiosa recuerda, y te recuerda sí, que a fin de cuentas sí se puede permitir eso, aun cuando en el horario regular no. Por ejemplo, otra cosa es que hay preparación para la primera comunión fuera del horario de clases. Okay. O sea, no es dentro del horario de clase, claro, realmente es una escuela laica durante sí, el horario regular, claro, pero bueno, pues si tú quieres, haces la preparación a la confirmación, ese es ese tipo de los escuela. Los sábados ¿sí? nos vemos para... Ajá. Exactamente, claro, esos son. Bueno, y hay otro tipo de escuelas que son las anticlericales, ¿no? Uh-huh. Es decir, que son escuelas que sí tienen una postura laica, pero la gran mayoría de sus profesores o de sus directores realmente tienen una postura en contra de la Iglesia Católica, sobre todo de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Tipo? O de comunidades ¿tipo? Religiosas. Sí, hay entonces, lista, no quiere Ana decir, no lista, quiere Ana decir. No, ¿sabes qué pasa? Miren, pero sí pregunten, creo sí, que es importante para los papás que están buscando una escuela laica, realmente laica, uh-huh, que pregunten si tienen una postura anticlerical. Y es muy fácil preguntarlo, o sea, realmente es decir, oigan, ok, frente a la Iglesia Católica, ¿tú qué postura tienes, no? Cuando te dicen, no, nosotros no nos metemos, tú estás hablando de una escuela laica. Cuando te dicen, no, es que es un asco, porque mira, y entonces dicen todos los pecados, dices, no, a ver, es que realmente estás hablando de una escuela anticlerical. Es muy grave, porque estás hablando de un extremo, digamos, totalmente, lo que tratan de evitar es lo que están haciendo. Ok, ¿sí? Ahora. Entonces va. Ahí ya está. Acabamos con nuestras listas. Esa es como la clasificación a grosso general. Modo. Ok, sí, ahora, ahí te va una pregunta muy importante. Uh-huh. Ana Pacheco, especialista en educación, experta en escuelas. Sí. La pregunta es, ¿qué tipo de papás, qué tipo de familia debería de meter a sus hijos a una escuela religiosa? Mira, creo, o sea, si ellos sí, quieren claro, que esto, si tú quieres que el no, otro, no, si tú sí, quieres, mételo en una religiosa. Mira, la escuela religiosa, parte del valor que tiene es que une a familias con una misma intención espiritual, ¿sí? Uh-huh. Y de formación. Entonces, si tú compartes esos valores que está desarrollando la escuela uh-huh, religiosa, las costumbres y lo que se está educando ahí, oye, y lo que no se está educando ahí, ¿sí? Porque claro, es lo que claro, sí es lo que no. Entonces, realmente tú embonas ahí. Por ahora, eso, pero no me estás dando el ejemplo exacto. Te lo digo por esto. A ver, dime. Porque yo la gente que he escuchado que ha metido a sus hijos a escuelas religiosas, todo el merequetengue y como el gran objetivo y el gran discurso es, ¿sabes por qué lo metí a una escuela religiosa, hija? Porque, neta, el mundo está tan convulsionado que yo sí quiero que les den un poco de estructura de valor. Uh-huh. Hijo, ese es un error enorme. Es lo que te iba... Por enorme, eso quería mira, hablar de eso. Ah, ya te entendí. Porque mis hijas van a una escuela laica y, perdón, a tienen ver, muchos valores. Todas. Y no están rezando el Padre Nuestro diario. Claro, a ver, no hay que confundir la religión con los valores. A ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Y una escuela religiosa no asegura una buena formación en valores. Todas las escuelas tienen valores, porque tú no puedes educar sin valores. Puede ser que no embonen tus valores. Además, claro, los valores definen la escuela. Aquí el asunto es que hay que ver qué tipo de valores está desarrollando, queriendo desarrollar la escuela en los chicos para que embonen con la tuya. Sean religiosas o sean laicas, todas tienen valores, porque no se puede educar sin valores. Entonces, aquí lo importante es no confundir, porque la escuela católica o la escuela religiosa no necesariamente te da los valores que tú quieres. Da los valores, trataría de fomentar, si es buena escuela, los valores católicos. Claro. Que son X número de valores, X valores. Por eso, pero ahí te va otro discurso, que me dicen, no, hija, yo sí la voy a meter a un colegio de puras monjas, porque está tan cañón el mundo, hija, que yo no quiero que se me vuelva una huila. No, no. Eso nada tiene, o sea, que ver. Como nada. Que si rezara el Padre Nuestro, sí, no. Te hiciera no querer cooperar en el antro de a los 15 años. Y mira que han salido. No, y mira que hemos escuchado unas historias por esa represión. Claro, comillas. Entonces yo quiero que tú digas, ¿qué puede esperar un padre de una escuela religiosa y qué padre debe de mandar a los hijos a una escuela religiosa? ¿Buscando qué? Mira, prácticamente la formación en la espiritualidad de esa escuela. Hay varios errores que cometen los papás, dos de los cuales tú ya dijiste. Sí. Uno es pensar que tu hijo se va a portar bien porque va en una escuela religiosa. Eso no es cierto. O que como es religiosa es más estricta. No. No, no, no. El manejo de la disciplina en una escuela religiosa tiene que ver y va en función de los valores que la escuela fomenta. Claro. Pero en una escuela laica también. Es decir, en una escuela laica tú transgredes una norma de comportamiento que en esa escuela está vetada y te sales, te corren. Claro. Bueno, en la escuela católica igual. Es decir, no hay diferencia en cuanto al manejo de la disciplina. Tampoco hay diferencia en cuanto a la formación del comportamiento. Es decir, la chica que es terrible, pues es terrible en una escuela laica como en una religiosa. Claro. Ahora, tampoco hay que caer en que las niñas, sobre todo las niñas, ¿no? Sí, claro. Las niñas de las escuelas religiosas son terribles, tampoco, todas. Tampoco. No es cierto. Tampoco. Lo que pasa es que se notan más. Ni que todas las de las escuelas religiosas son bien mochas. No, tampoco. O que todas son bien huilas, ¿no? No, ay, se cuecen habas en todos lados. Exacto. Por eso, entonces yo vuelvo a hacerte la pregunta. Si para usted es importante que sus hijos recen diario, tengan clases de catecismo, conozcan la historia de Cristo, la Virgen, sígueme dando la lista. Sí, Marta. Mira, más se que confiesen. No necesariamente. Es que mira, ahí lo que sucede es que depende de la escuela. Hay escuelas en donde no rezan diario, hay escuelas en donde no van a misa diario, en donde no. A ver, aquí la situación es que más bien ese tipo de escuelas une a familias de la misma creencia. Eso es lo importante. Es decir, son familias que unidas comparten el desarrollo, digamos, de valores, virtudes y sobre todo de culto, de liturgia, que se fomenta en esa escuela. Ahora, hay escuelas en donde tienen, digamos, ritos y culto muy seguido, muy intenso, casi obligado. Y hay escuelas que no. Por ejemplo, hay escuelas en donde hay misa diario en el recreo y quien quiera que vaya. Y van poquitos, pero van. Pero van, ya están, y es totalmente opcional. Y es opcional los sacramentos, y son opcional, etcétera, ¿no? Aquí lo que hay que ver es qué tipo de escuela religiosa. O sea, si tú eres una familia que buscas una formación religiosa, sí tienes que encontrar una escuela que embone, que comparta los valores de tu familia. ¿A qué me refiero? A que puede haber una escuela religiosa en donde lunes, estoy hablando de ejemplos, ¿no? En donde lunes les pregunten el evangelio del domingo. Bueno, si tú no estás dispuesto a llevar a tus hijos a misa el domingo o el sábado, bueno, pues no seas gacho, ¿no? O sea, lo estás poniendo en una desventaja. Sí, no, hay otras escuelas católicas que no les preguntan el evangelio del domingo el lunes, por decir, en clase, ¿no? Es decir, mientras más embonen tus creencias y tu manera de vivir la religión con lo que fomenta la escuela, es mucho mejor. Si la familia no es religiosa, ¿es una buena idea meterlo a un colegio religioso? Solamente si es de una religiosidad no obligada y si tiene algo, la oferta educativa, que se le sea muy importante a los papás por lo que sacrifiquen todo lo demás. Miren, yo tomé la decisión de meter a mis hijas a un colegio 100% laico. Porque yo no solo no me interesaba, yo no quería que les estuvieran dando formación religiosa diferente a la formación religiosa que tengo yo. y a cómo vivo yo el catolicismo. Porque dentro del catolicismo habrá unos que van a misa diario o que van a misa todos los domingos, y habemos unos que somos muy creyentes, pero no creemos en la iglesia, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, por eso es que yo dije, yo quiero un colegio totalmente laico, porque la educación religiosa se las quiero dar yo a como yo la vivo, porque son mis hijos y esta es mi familia. ¿Y saben qué? Soy como quiero ser. Exacto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se vale? Claro que se vale. Déjenme decirles que este va a ser el primero de varios seriales que vamos a hacer con Ana Pacheco, porque luego queremos hablar con Ana. Ahorita que están a punto de tomar muchos de ustedes la decisión de a qué colegio van a meter a sus hijos para el próximo año, la diferencia entre un colegio tradicional, un colegio activo, un colegio Montessori, un colegio humanista, bla, bla, bla, si es un CCH, si es un colegio militar, o sea, ¿a qué corriente, si es el sistema Waldorf? Hay tantas corrientes hoy en día que ¿a cuál y a cuál le acomodará a tu hijo mejor? ¿No? Así es. Y todos los audios de todo lo que hemos platicado con Ana, de cómo elegir la mejor escuela para tu hijo, qué tomar en consideración, qué preguntar cuando vas a una escuela, a conocerla y a ver si esta escuela está buena para mi hijo, están en martadebaile.com. Ahorita les tuiteo la liga para que vean todos los contenidos de Ana, independientemente de que vale mucho la pena, que si están en ese proceso, cómo elegir la mejor escuela para sus hijos, es el primer libro, y el segundo, Se Busca Escuela. Muchas gracias, Ana, un placer tenerte aquí. Igual, Marta. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Oigan, cuenta bien, ¿se acuerdan que el otro día estuvo Claudio de Embelé, que son esta marca de mascarillas francesas que amamos? Y ese día les estuvimos contando que una crema de caviar para la cara, que son carísimas, cuestan hasta 8,760 pesos. Bueno, pues para este 10 de mayo, ahora que me imagino que muchos de ustedes van a salir a comprarles regalos a sus esposas, a sus mamás, el mejor regalo puede ser una crema. Y déjame decirles que Embelé París está cumpliendo un año en México y acaban de lanzar un nuevo tratamiento de mascarillas listas para usarse de algas y caviar, y no saben el éxito que han tenido. Y aparte, aprovechen esta alegría, 3,280 pesos y ustedes solo van a pagar 1,499. Esto significa que les va a costar 60% menos su tratamiento de algas y caviar, y además el envío es gratis a toda la República Mexicana. Acuérdense que no se venden en tiendas, entonces van a tener un 60% de descuento ahora que es 10 de mayo sobre las mascarillas de Embelé de algas y caviar. Solamente les va a costar 1,499 pesos, y ahí les va, lo pueden comprar en línea en embelé.com.mx, o pueden llamar si viven en el DF o en el área metropolitana al 1209-1260, del interior de la República al 01800-362-3553, o pueden mandar un correo con el asunto Alegría MDB a contacto@embelé.com.mx, dejan sus datos de contacto y ahí los van a contactar. Escribe a Marta de Baile. Escribe radio@martadebaile.com. radio@martadebaile.com. Escribe solo por W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. Mamá es inspiración, y del 1 al 5 de mayo la celebramos con una venta especial. Ven a The Home Store y encuentra descuentos hasta del 40% en toda la tienda, o 25% en monedero electrónico, y 18 meses sin intereses pagando con Banamex y 2 meses de regalo. The Home Store es inspiración para tu hogar. Si quieres un prepago simple, cámbiate a Nextel Libre, que te presta saldo para que no te quedes sin hablar o navegar. Así de simple. Cámbiate a Nextel Libre, el prep. Los 2,500 metros de altura, con dirección hacia el sur del país y territorio argentino, el Calbuco, que entró en erupción la semana pasada, obligó a las autoridades a activar planes de evacuación y se mantiene alerta roja en la zona. Se prepara ya un operativo carretero por el puente vacacional del 1 de mayo. De esto nos informa Víctor Sandoval. Así es, la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en coordinación con la Policía Federal, ponen en marcha a partir de las 2 de la tarde de este jueves este dispositivo de vigilancia en todas las salidas de carreteras. Habrá filtros de alcoholímetro para evitar accidentes de personas que manejen en estado inconveniente. La Policía Federal va a revisar camiones de carga y de pasajeros, mientras que autos particulares por parte de autoridades del Distrito Federal. Tenga precaución, en algunos puntos está lloviendo, por lo que se recomienda respetar los límites de velocidad, revisar llantas, frenos, luces y los limpiadores. El reporte que tengo. Mi nombre es Ivette Parga Ávila. Recuerden visitar wradio.com.mx y seguirnos en @wradioméxico. Seguimos con Marta de Baile y todo su equipo. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. Por W Radio. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Tengo aquí, por motivo del Día del Niño, a cuatro chiquillos extraordinarios: a Ariadna, a Emiliano, a Iván y a Cecilia, que les quiero presentar, con quien voy a platicar, porque van a ser la inspiración de muchos de ustedes allá afuera en este 30 de abril. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile. A ver, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 10. ¿Tú? 11. ¿Tú? 12. ¿Tú, Iván? 9. Tú, 9. Ándale, chiquillos. Voces vocerrones, además. Tienen muy buena voz los cuatro, oiga. No me digas. A ver, y cuéntame, Iván, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿En qué año vas? Quiero saber todo. ¿Cómo se llama tu maestra y todo? Voy en tercero. Ajá. Maestra se llama Maite y voy en la escuela Profes Gutiérrez Díaz. ¿Qué es la materia que más te gusta? Español. ¿Español? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Ceci? A ver, la materia que más te gusta. A mí me gusta más ciencias. ¿Ciencias? Sí. Ándale, Ceci, muy pero segura. ¿Ciencias de qué? A ver, ¿cuál parte de ciencias? Lo del ser humano. ¿Lo del ser humano? Sí. Eso es lo me tuyo. Me llama más la atención. ¿Sí? Sí. Y a ver, ¿tú de dónde vienes, Ceci? Vengo del Estado de México, de ajá, Toluca, de San Jerónimo Bonchete. Voy en sexto grado. Y me gusta la materia de ciencias naturales. Ándale. Sí. A ver, y ahora cuéntame tú, mi queridísimo Emiliano. Bueno, pues yo, ya saben mi nombre, soy Emiliano. Mi maestro se llama Marco Antonio. Ajá. Y voy en la escuela primaria Amado Nervo. A ver, Ariadna, ¿y tú de dónde vienes? De Estado de México, Toluca. Mi escuela se llama Lic Benito Juárez. Tengo 11 años. Y mi maestro se llama José Bonifacio Córdoba Miranda. ¿Y qué tal, José Bonifacio? ¿Buena onda? Más o menos también. Más o menos también. Sí, a ver, porque ¿qué es ser un maestro buena onda? O sea, ¿cómo es un maestro súper buena onda? ¿Cómo es? Que no te pues deje tarea. Que no deje tarea. Ok, que no dejen tarea. ¿Qué más? Que no regañe. Que no regañe. Aunque hagas una cosa indebida. Sí. O sea, que se aliviane y que no regañe así nada más. Tranqui. Tranquilo. Que nos deje salir más tiempo a educación física. Sí. Eso okay. Sí. Ahora, fíjense qué les voy a preguntar ahorita. A ver, ¿qué hace que un papá o una mamá sea buenísima onda? Bueno, yo ya la tengo, así que no puedo pedir nada más. ¡Ay, cálmate, Cecilia! A ver, ¿qué? ¿Cómo es? Mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Ajá. Y es mi confidente, mi amiga. O sea, le cuentas todo. Sí. Le cuentas todo, sin pena. Sin pena. Sin pena. Casi es mi amiga. Bueno, es mi amiga más bien. Y no sean tan enojones. Ok. Ajá. Sí, buen punto. O sea, tu mamá cuando se enoja, se súper enoja. Sí. ¿Avienta la chancla, Iván? A ver, ¿qué? ¿Avienta chanclas y todo? No. No, pero ¿cómo dice? Iván, recoge todo y así me empieza a regañar. Así, fuerte. Sí. O sea, entonces te gustaría que fuera menos regañona, por ejemplo. Sí. Ok. A ver, Emilian. No, pues una mamá. A mí como me gustan las luchas, que me lleven a las luchas. Ok, se vale. Pues sí. Una mamá comedida. Pues sí. Se vale. Que te lleve a hacer cosas que te gustan. Sí. A ver, ¿y tú, Ariadna? Igualmente, que me lleve a hacer cosas que me gustan. A ver, ¿tipo? Pues a mí, como me gusta matemáticas, pero también... Bueno, me gusta matemáticas, pero también a la vez me gusta de dibujar. Por eso, ¿pero qué quieres? Arte. ¿Que tu mamá te lleve un torneo de matemáticas? No, espérate. ¿A un qué? A un torneo de dibujo. Es que soy buena dibujando. Ah, ok. Entonces, ¿te gustaría que... ¿Y te ha llevado tu mamá a un torneo de dibujo? No, solamente a un torneo de matemáticas. Ok, mi papá. Otra pregunta. Difícil, ¿eh? Ay, no. Okay. Ay, por Tengo Dios. Miedo. Ay. Lo que más... Ajá. ¿Les gustaría que hicieran sus papás por ustedes que no hacen? ¡Ándale! ¿Qué tal te las puse? A ver. ¿Algo que les encantaría que hicieran sus papás por ustedes o con ustedes o para ustedes que no hacen, fíjate? Que fueran nuestros maestros. ¡Ay! Sí. O sea, ¿te cae que te gustaría que tu mamá fuera tu maestra? Sí. Sí, ¿así? Pues ya. Para que siempre nos saque 10. Sí, ok, ya no. Se sí, vale. Sí. A ver, vas. Emiliano, Ariadna, Cecilia. Que jugáramos más. Sí. ¿Te gustaría que jugaras más? Sí, que conviviéramos más. ¿Tipo qué? ¿Tipo de juego? Fútbol. Fútbol. Me apasiona el fútbol. ¿Te gustaría que jugaran más contigo? Sí. ¿Juegan poco? Casi no jugamos, como ella es, como trabaja aquí. Ajá. No, casi no tiene tiempo y siempre jugamos, sí jugamos, pero no mucho, o sea, no muy seguido. Sí, no muy seguido. A ver, vas tú y vas a decir a Ariadna. Igual, que convivieran más. ¿Pero tipo qué? ¿Qué los vas a poner a hacer? Pues sí, hacer como una convivencia familiar. Hacer cosas más juntos. ¿Tú, Emiliano, qué dices? Sí, pues que me dejen llevar a mis amigos a mi casa o a jugar. ¡Ándale! ¿Pero a poco no te deja tu mamá llevar a tus amigos a tu casa? Sí. Ya nomás han sido dos veces. Ver películas. Ajá. Que haga las palomitas. Ok, o sea, quieres como la alegría, pues. Sí. O sea, tú quieres el chacoteo. Y tú llevar más a los amigos a tu casa. Sí. ¿Pero por qué no te dejan invitar amigos a tu casa? ¿Que son muy desastrosos o qué? Sí, varios. ¿Sí? Sí. No, pero pues es que tú también pues diles, sí, oiga, no digo... destruyan, hijo. Pues sí. Tú diles, todos nos vamos a morir, pero pues no empujen. Pues sí. Y luego dicen que quieren que los invite, pero pues ve cómo se portan. A ver, ¿quieren otra fuerte? Sí. A ver. Difícil. Vale. Vamos a ver quién contesta la neta del planeta. Vale. Va. ¿Cuál es la travesura más cañona que han hecho? O sea, que dijeron, ahora sí me pasé. La verdad me pasé. Pues que no le dije a mi mamá que antes un niño me dijo que si quería ser su novio, yo dije que sí. Dije que no. ¿Le dijiste que no, que sí? No. Ay, eso ni quien te lo crea. Pero dime una cosa. Pero, pues no es una travesura, pues si al cabo, o sea, travesura, si tú le hubieras dicho al niño, quiere ser mi novio. Pero pues ahora sí que, pues la travesura en todo caso la hizo él. Pero tu mamá eso no lo sabe. No. Ni se lo vamos a decir. No. Bajo ninguna circunstancia. No, ni Dios lo mande. Emiliano. Romperle una hoja importante a mi hermana. Ajá. No. ¿A escondidas? Sí, porque me hizo enojar mucho. Y dijiste, de aquí me agarró, ahora le rompo esta hoja. ¿Y de qué era la hoja? Tarea. De tarea. ¿Y de qué? Ya no me acuerdo, tiene mucho que la hice. Yo te entiendo, yo de chiquita, ¿sabes qué hice? Me enojé con mi hermano y agarré unos pantalones y unas tijeras y se los corté todos. O sea, lo mismo que tú. Nada más que tú con una hoja, yo con un pantalón, fíjate. ¿Y tú, Ceci, nada? Le rompí una copa a mi mamá. Ajá. Uh-huh. Y era su más... Como, pues, según ella la cuidaba porque... Sí. Porque a según era como que muy preciada para ella y la rompí. Uh-huh. Y entonces me dijo, Cecilia, y yo, ¿qué? Y yo toda así como que me dice, pequeña, así. Ahora, fíjense bien lo que les voy a preguntar. Kibi. Esta no es tan difícil. Uh-huh. Esta es, de hecho, de las fáciles que les voy a hacer. Sí. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Veterinario. A ver, Emiliano, ¿qué quieres ser? Yo soy muy apasionada a la lucha libre. Ajá. Y quisiera ser un luchador. ¡Wow! ¡De plano! ¡Muy bien, sí. Emiliano! Ándale. Ahorita mi hermano ha estado entrenando y ya ahorita ya es un luchador. No me digas, ¿qué edad tiene tu hermano? Tiene 20 años. Tiene 20 años. ¿Y por qué te da ganas de ser luchador? ¿Cómo lo ves o cómo? Es que me gustan los demás deportes, pero como que la lucha libre es como que más lances y todo eso. Y en el box, digamos, nada más es de puñetazos y eso. Uh-huh. Ajá, por eso me gusta mucho más la lucha libre. Claro, porque es libre. Ajá. Lucha libre. O sea, tú quieres hacer cruz nipona, un triple salto mortal, la hurra carrana. Sí. A ver, ¿cómo se llaman los movimientos de la lucha? Una estoma de referee. Machincuepas. Sí hay machincuepas, ¿no? Sí, en la lucha libre. Ese término hace años yo no lo escuchaba. Machincuepas. Machincuepa, machincuepa. Okay. La hurra carrana y las llaves. Maestra, también lo que más me apasiona es también ser diseñadora, como ya le dije. A mí me encanta dibujar y también me gusta ser diseñadora porque puedo hacer vestidos o ropa, ¿sí? Ah, okay, diseñadora de moda quieres ser. De muy moda. Bien. ¿Y tú, Ceci, qué quieres ser? Me llama mucho la atención la repostería. Uh-huh. Y pero más quiero aprender idiomas. Okay. Ahora díganme una cosa. ¿Ustedes qué creen que necesitan para ser lo que quieren ser de grande? A ver, ¿qué crees que necesitas para ser luchador? Mucho entrenamiento. Ajá. Yo necesito mucho apoyo de mis papás. Pues igual echarle muchas ganas. Y no ser como dices que nada más prometen y no lo cumplen. Yo sí quiero ser. Muy bien. Yo quiero cumplir. Estudiar mucho. Ajá. Para veterinario, claro. Sí. Estudiar mucho. Sí. ¿Y tú, Ceci? Prepararme y ser mejor cada día. Ay, ya, Ceci. Muy bien. Oye, pequeños. Qué bonito. Muy bien. Ahora díganme una cosa. Ajá. Viene otra difícil, ¿eh? Ay, no. ¿Qué es lo que más triste los hace? Yo nada. Yo me acuerdo de cuando fallecieron mis abuelitos. ¿Tuvo difícil? Sí. ¿Por qué? Pues no sé, es que luego mi abuelito iba y nos dejaba dinero hasta mi casa. No sé, así. Los invitábamos a cualquier lado y iban o así. Y por eso eso es lo que más me hace sentir triste. Cuando me enfermo mucho. Sí, cuando me enfermo. Es que como yo me enfermo mucho. ¿Por qué? La otra vez que nos veníamos del viaje, empecé a vomitar y duré un día completo, casi. De las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. ¿Y por qué te enfermas tanto? ¿De qué te enfermas? No sé, ha de haber sido del viaje de que venía. Así. ¿Algo que comiste que te hizo daño? No, nada. ¿No? ¿Pero te enfermas muy seguido? Sí. ¿De qué? ¿Del estómago o de qué? Del estómago y de la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí. Eso te pone triste. Uh-huh. ¿Cecilia? Pues yo cuando murió mi abuelito, porque mi abuelito era como mi otro papá, pues. A ver, ahí les va otra bien difícil. ¡Ay, no! ¿Listos? Tienen 3 deseos. Pueden pedir lo que quieran, pero solo pueden pedir 3 cosas. ¿Qué 3 cosas pedirían? El mío sería que mis papás duraran mucho tiempo, que duraran para toda la vida. ¿Y se llevan bien? Uh-huh. ¿O hay más o menos? No, sí. Sí, no se pelean ni nada. A veces. ¿Qué más? Que me lleven seguido a las luchas. Ajá. Y ¿qué otra cosa? A ver, piensa. Ay. 3 deseos, puedes tener lo que quieras. Llevo 2. Ay, ay, ay. Vayan pensando ustedes también, ¿eh? ¿Ya tienes tus 3 deseos, Ariadna? Primero, lo primero que pediría es que se cumpla mi sueño de ser maestra o ser diseñadora. Uh-huh. Y el segundo es que en todas las ocasiones que vaya a concursar, por lo menos que quede en segundo lugar. Ah, ok, muy buen deseo. Ok, a ver, Cecilia. Como dice esta Ariadna, que cumpla mis deseos y que no, siempre... tienen que ser 2 deseos. Escoge dos deseos. Que se cumpla mi deseo de ser repostera y de sacar buenas calificaciones en mis exámenes. Ok. Sin que me cueste trabajo. Ok, muy buen deseo. Es una muy buena idea, ¿eh? A ver, ¿vas, Iván? Que mis papás pasen más tiempo conmigo. Ajá. Y cumplir ser veterinario. Ok, muy bien. Ya tengo mi tercer deseo. A ver, ¿cuál es tu tercer deseo, Emiliano? Que las vacaciones duren más. Sí. Sí. El último es igualmente lo que dijo Ceci, que saque buenas calificaciones en los exámenes, así para ganarle a todos. Muy bien. ¿Qué es el amor para ustedes? ¿Qué es? Díganos, ¿qué es el amor, Iván? Vivir con mi papá. Uh-huh. O así ser feliz. Eso es el amor. Pues a mí ¿qué es el amor, Ariadna? Para mí es que me den mucho cariño, que estén conmigo todo el tiempo que los necesite, igual que me apoyen. Sí, de hecho yo tengo mucho amor. Ay, qué bonito, Ariadna. A ver, Emiliano. Sí, pues para mí el amor sería que mis papás siempre estén juntos conmigo. Bueno, cuando voy a la escuela no, pero pero sí que estuvieran juntos conmigo. Uh-huh. Así como le dice ella, que el amor ahorita no lo necesito porque lo tengo. ¿Estás cubierto? Sí. Eso sí. Para mí el amor es amistad, uh-huh, paz, armonía y sobre todo felicidad. A ver, dime una cosa. ¿Cómo saben ustedes que sus papás los quieren? Pues a mí porque me apoyan, uh-huh, porque ¿Pero qué es que te apoyen? Que estén en las buenas y en las malas con nosotros. Pero a ver, dame un ejemplo de las buenas y las malas. Que pase un accidente, uh-huh, y ellos estén con nosotros. Que pase algo bueno y estén con nosotros en todo momento, exactamente. Bueno, es que estén todo el tiempo con nosotros, dándonos apoyo. Uh-huh. Y que nos escuchen. Sí. Y bueno, a mí mi mamá sí me escucha. Y que, por ejemplo, yo que he concursado, que he estado aquí, a mí mi mamá siempre me ha apoyado, me ha escuchado y sobre todo me ha dado amor. Y dime una cosa, ¿qué les hace falta tener que no tienen? Hasta el momento he tenido todo. ¿Sientes que tienes todo? Todo. No siento, tengo todo. Todo lo que siento y así, mis papás me lo dan, o mis hermanos, así. Para mí, yo la verdad no me fijo en lo material. Lo que brilla no es oro, dice el refrán. Y solo es eso. ¿Qué te hace falta que quisieras tener, Iván? Pues nada, yo lo tengo todo. Ya no me hace falta nada. ¿Qué es lo que más miedo les da? A mí las botargas, ya. ¿Qué botargas? ¿Las del doctor Simi y esas? Sí. Esas, dan mucho miedo. Otra cosa que digas, ay, esto sí me da mucho miedo. Eso el examen. Nuestras calificaciones. Las calificaciones. A mí me da miedo las alturas. Las alturas. ¿Las qué? Alturas. ¿Las alturas? ¿Tienes miedo a las alturas? Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más miedo? La oscuridad, sí. Sí, la oscuridad. Ok. ¿El coco o no existe? Ah, para mí sí existe. No. ¿Sí? Sí. Sí. No, no existe. ¿Quién vota por sí? ¿La llorona o tampoco existe? No. No. No. Eso es puro cuento. Sí. Es como la de... ¿Cómo cuál? Es puro cuento. Ok, entonces la oscuridad, las calificaciones, los exámenes, las botargas. Adiós a las botargas ya. Que Emiliano le tiene miedo. Las alturas. Entonces tú no te subas a ningún lado, Iván. Tú a nivel del suelo, ¿ok? Ahora, ¿cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Cuando nos reunimos en familia. Sí. A ver, uno por uno, Iván. Pero no se copien, cada quien que diga lo que tenga que decir. Sí. Cuando estoy con mis amigos en la escuela y en mi casa. Convivencia. Uh-huh. Esos son los momentos más felices. Sí. Cuando convivimos en familia, siempre los sábados convivimos más porque es un descanso para la familia. Uh-huh. Todos nos reunimos, comemos, desayunamos. ¿Y qué más puedo pedir? Emiliano. Para mí es que vayamos en familia a las luchas. Lo más feliz que me ha pasado es tener mi amiga que se llama Valeria. Ella sí me escucha, me ha dado consejos y sobre todo nunca se ha separado de mí. Es lo mejor que me ha pasado. Muy bien. Mi mejor amiga. A ver, y esta va a ser la última. Si se fueran a vivir a otro planeta, díganme las tres cosas que se llevarían. A ver, Emiliano. A mi familia. Uno, tienes tres cosas. A mi familia, los luchadores. Uh-huh. Y comida, ¿por qué no? Comida, sí. Muy bien. Principalmente a mi amiga que ya dije. Uh-huh. Pues llevaría si es un planeta que no podamos respirar, pues tengo que llevar oxígeno. Muy bien. Alimentos, bueno, que ya es casi con la casa, mi casa. Muy bien, ¿y tú, Ceci? A mi familia. Ajá, uno. La televisión. Ok. Y los juguetes que más me gustan, como el balón de fútbol. Ok. A mi familia, a mi mascota y oxígeno y comida. Muy bien. Regresando del corte, les vamos a explicar por qué invitamos a Iván, a Cecilia, a Emiliano y a Ariadna. Y toda esta conversación que acabamos de tener en este 30 de abril, Día del Niño, van a entender por qué sucedió. Regresando del corte en W Radio. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. Adorados cuentavientes, a ver, ¿ya vieron para todas las que aman y todos los que aman cocinar? Que acaba de sacar Liverpool un nuevo recetario que se llama Viva Bonito 2015. Y es un recetario de sabores de Oriente. Tiene 18 deliciosas recetas asiáticas, súper saludables y fáciles de preparar. Por si alguien de ustedes ama la comida asiática o amaría cocinar comida asiática, es un recetario súper fácil y lo encuentran únicamente en Liverpool hasta el 5 de mayo. Y estén muy pendientes porque va a haber distintas degustaciones en diferentes Liverpooles inspiradas en este recetario, para que consulten el calendario en su Liverpool más cercano. Y aparte, va a tener también hasta 20% de descuento en cocina y electrodomésticos, 9 mensualidades sin intereses, 10% de descuento en marcas participantes y aparte, 5% de descuento adicional el día que son las degustaciones. Entonces, acuérdense que el recetario ya está en Liverpool, pero va a estar hasta el día 5 de mayo. Se llama Sabores de Oriente, únicamente en Liverpool. Tuitea a Marta de Baile. @ Marta de Baile. Tuitea. Tuitea. @ Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. ¿Qué le pasa a ese gallo? Es medianoche. Ay, son los vecinos jugando con sus luces. Duérmete. Nuevo SEAT Toledo Advance. Ahora con faros full LED. Manejarlo es disfrutarlo a cualquier hora. SEAT. Tecnología para disfrutar. Cerveza Modelo patrocina y te invita a la gran final del Food Truck Rally. Ven al Modelo Food Truck Bazar este 2 y 3 de mayo a Deportivo Lomas Altas en Avenida Constituyentes. Tendrás la oportunidad de probar los platillos realizados durante el rally y votar por el ganador. Descubrir tu maridaje favorito. Que básicamente es como un mini reality en donde agarran el esposo de una mujer que está harta de la maleducación de su marido y lo mandan a la escuela para maridos. Se van a carcajear. Muchos de ustedes van a ver a sus esposos reflejados en ese programa. Y es de Fox Life. Pasa hoy a las 10 de la noche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM. 10 años. Al aire. Estamos de regreso en W Radio y si escucharon el programa antes de irnos a corte, escucharon a cuatro niños. Cuatro niños que se llaman Cecilia, de 12 años, Ariadna, de 11, Iván, que tiene 9, y Emiliano, que tiene 10. Entonces, seguramente para muchos de ustedes, pues son cuatro niños comunes y corrientes, como cualquier otro niño, que como pudieron escuchar en la conversación, son niños felices, son niños que están contentos, son niños que, por lo que escucharon, dicen que no les falta absolutamente nada y que todo lo tienen. Que cuando les pregunté que cuáles eran sus tres grandes deseos, no llegaron a tres ninguno de los cuatro. Hicieron dos. Dijeron, pues llegar a ser mi sueño realidad y ser veterinario o ser repostera o ser diseñadora y algún otro por ahí. ¿Luchador? Ni siquiera pudieron llegar a tres deseos. Les voy a decir por qué este ejercicio fue tan importante hoy, que es el Día del Niño. Porque estos cuatro niños son cuatro niños que viven en situación de extrema pobreza. Seguramente ustedes están igual de impactados que nosotros cuando los escuchamos hablar. Porque pareciera que son niños que tienen casas espectaculares, que tienen agua potable, que tienen comida, que tienen vestido, que tienen abundancia en todas las áreas de su vida. Porque así es como ellos se expresan. Y eso es lo impresionante de la historia de estos niños y de muchos otros niños en México que viven igual. Que no tienen, Cristina, ninguna conciencia de que la forma en que viven no es como deberían de vivir, y que lo ven con absoluta normalidad y naturalidad. Cristina de la Fuente es coordinadora de campaña de World Vision. De ahí el moto de que ellos no saben la dureza de su realidad, pero nosotros sí. Es clarísimo, ustedes lo acaban de ver. Concretamente, Emiliano e Iván vienen de... Emiliano, que quiere ser luchador, e Iván, veterinario. Que quiere ser veterinario. Vienen de Tulpetlac, que es una comunidad que está en el Estado de México, en Ecatepec. Es una comunidad semiurbana y donde hay problemas tremendos de violencia de género, de falta de acceso al agua, de espacios recreativos para los niños. Y Ariadna y Cecilia vienen de San Felipe del Progreso, de Najé, nuestro PDA Najé, y ahí tienen problemas también de acceso al agua, pero es más tema... de campo, es rural. O sea, es diferente el contexto, son diferentes tipos de pobreza, pero las dos son tremendas, ¿no? Tienen también problemas alimentarios y de que dejan a temprana edad los estudios por la falta de oportunidades, porque tienen que ayudar a sus familias. Y bueno, y de una vez les presento a Fernanda López Portillo, es directora de Incidencia en Políticas Públicas y también es parte de este programa que estamos haciendo para hacer conciencia de las necesidades que tienen los niños en México. Sí, Marta, mira, lo que estabas diciendo, bueno, primero gracias por invitarnos. Nos gusta mucho además que sea el 30 de abril, ¿no? Porque ustedes están oyendo a estos niños y nosotros conocemos y vivimos con ellos lo que experimentan todos los días. Son niños que de repente comen de vez en cuando carne o pollo, es decir, comen tortillas, comen frijoles, muchas veces no tienen acceso a agua, en ocasiones tienen, ellos no en especial, pero muchos de ellos tienen que caminar una hora a veces para ir a la escuela, de hecho a veces no se quedan con sus papás porque se tienen que quedar con algún familiar o con algún amigo para poder ir a la escuela. Entonces, estamos hablando de niños, como tú dices, felices, pero que están en condiciones de vulnerabilidad. Eso es lo que creo que nos impresiona a todos. Que si yo no les he dicho que estos cuatro niños son niños patrocinados por World Vision, ustedes hubieran pensado que yo de manera aleatoria busqué entre mis conocidos a cuatro niños que venían a platicar cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones y darnos cuenta que ellos no tienen ninguna conciencia de todas las carencias que tienen. Cuando les preguntamos, cuentavientes, ¿qué te gustaría tener que hoy no tienes? Todos contestaron, tenemos todo. Y no tienen todo. No. ¿No? Exacto, pero ¿cuál es la percepción? Es decir, nosotros qué consideramos tenerlo todo, claro, y qué consideran ellos tenerlo todo, ¿no? Que es una reflexión bien interesante, porque siempre tenemos esta idea de una serie de beneficios o deseos, y a final de cuentas ellos están como muy felices y no necesariamente tienen cumplidas todas sus necesidades básicas. Claro, si yo le hubiera hecho esa pregunta a un niño hablando de la percepción, de otro nivel socioeconómico, me hubiera contestado a lo mejor que le hace falta un iPad, nuevos tenis Converse, el último juego de Xbox, y que esas son las cosas que quisiera que no tiene. Eso ni siquiera está en la mente de los niños, y ellos contestan que tienen todo, porque lo básico fundamental para su percepción ya lo tienen. Así es. Una casa, una cama, educación y un poco de comida. Eso es lo básico. Y su familia, ¿no? Que es lo que repiten y repiten continuamente, sí, ¿no? Entonces eso en el 30 de abril nos hace reflexionar a nosotros, ¿no? Más que pensar un poco, pues, qué fiesta tenemos, ¿no? Es decir, o en qué nos enfiestamos, en vez de prestar atención a lo que realmente necesita la gente. Y tienes razón, un tema recurrente, Fernanda, entre todos fue el apoyo de mis papás, el cariño de mis papás, que mis papás estén conmigo, que mis papás pasen tiempo conmigo, que también hace alusión a lo que hablábamos ahorita con Juan Pablo Arredondo de los 10 más grandes regalos que les puedes dar a tus hijos. Creo que el centro de la conversación era la importancia que es para ellos su familia. A final de cuentas, mira, ya es bien interesante, ¿no? Porque tu familia, ¿qué es? Tu familia es tu marco básico de relacionamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí puedes tener como muchos problemas y muchas condiciones que no tienes cumplidas, es decir, quizá agua, quizá acceso a escuela, quizá vivienda, a una vivienda en regla como la que conocemos nosotros, digna, ¿no? Así es. Pero el tema aquí es, ¿cómo generas tú a estos individuos y los mantienes con las oportunidades de desarrollo? Porque estos chiquitos tienen una capacidad que, ¿qué te puedo decir? Nosotros hacemos temas de participación con ellos. Y cuando tú empiezas a hablar de temas de participación y qué quieren hacer en su comunidad, o sea, son unas cosas maravillosas. Empiezan a hablar de tener recursos para una tesorería para ellos, para mover temas de ambiente y de cómo hacer mejores sus comunidades. De repente, si hay comunidades que están sucias, tienen ideas de cómo hacer basureros para que esté más limpio. Es decir, tú los oyes y es alucinante, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué estamos haciendo con toda, además de que son niños felices, qué estamos haciendo con toda esa capacidad, con toda esa creatividad? Es decir, es una obligación de todos que ellos tengan canales, claro, para que eso realmente se pueda reflejar, no solo en ellos, sino en su alrededor y en nosotros mismos, ¿no? Porque son un reflejo de nosotros. Y que ellos tengan el chance. Imagínense ustedes que uno de cada 12 niños y niñas muere antes de cumplir 5 años de edad, y la mayoría de las veces por causas que se pudieron haber evitado. Igual la deserción escolar, que es otro tema. Olvídense que fuera falta de información o que fuera altos niveles de ignorancia de parte de los papás, de creer que, porque eres mujer y te vas a casar, pues no vale la pena que estudies, mejor invierto ese dinero en tu hermano, que sí va a tener que sacar adelante una familia. Ya olvídense que fuera por eso. La mayoría de las veces es porque necesitan que los hijos trabajen para aportar a la economía familiar. Entonces, son niños con una cantidad de sueños increíbles, como lo escucharon hace un momento, que a lo mejor no llega a ser veterinario porque cuando cumpla 12 años su papá le va a pedir que le ayude a trabajar. O Ariana, que quiere ser diseñadora de modas, que la saquen de trabajar porque a los 14 años va a tener necesidad, que la saquen de estudiar porque a los 14 años va a tener necesidad de trabajar, ¿no? A lo mejor no tantos años, ¿no? Hay casos de 9 años. Sabemos de uno en concreto de la comunidad donde es Cecilia, que la mamá habló con la niña de 9 años y le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, tengo 7 hermanos tuyos más a cuestas y te sales a trabajar ahora mismo. Y pues ella, como mágicamente, de pronto encontró patrocinador en ese momento y pues cambió la historia. O sea, es eso básicamente en esencia, que no es como específico el tema de que les pase tan grande, les puede pasar a muy temprana edad. Claro. Pues también, mira, es que hay muchos casos, ¿no? Ellos yo creo que de alguna manera tienen ya afortunadamente acceso también a otras cosas, ¿no? Pero en muchas comunidades del país todavía venden a las niñas por cajones de cerveza en una fiesta, todavía hay niñas que son madres a los 9 años, es decir, son son realidades recurrentes en un país donde no se necesariamente se visibilizan. Uh-huh. Y es decir, y eso es por ello es importante, ¿no? Uh-huh. Es importante ver que estos niños tienen todas las capacidades y habilidades que cualquier niño que nosotros podemos conocer o toparnos aquí, uh-huh, en la ciudad tienen, pero es un deber como nosotros adultos, tanto de la familia como del Estado, en caso de que la familia no lo pueda cubrir, del Estado y las gentes que los quieran apoyar como patrocinadores para que ellos tengan acceso a otras cosas. Imagínense ustedes, hay más de 5 millones de niños que no van a la escuela. 87 de cada 100 niños termina la primaria. Uno de cada 5 adolescentes no va a la escuela y 54% son niñas. Yo voy a decirte, Fernanda, basado en este estudio que hizo Save the Children, el problema, y tú quiero que se lo expliques a los cuentavientes. Trata infantil. Cada año 1.2 millones de menores son víctimas del tráfico infantil. Explica qué es eso. Mira, la trata es una de las violencias más duras que hay, porque la trata es cuando utilizan a los niños para prostitución, básicamente. Y entonces hablamos de trata, de pornografía infantil, es decir, ese es uno de los grandes problemas, y desafortunadamente, siendo un país de paso para Estados Unidos, pues, uh-huh, pues se vuelve serio el asunto, ¿no? Dame un ejemplo. Decías ahorita, por un six pack de cerveza, te presto a mi hija. Mira, los casos de trata generalmente suceden con gente que tú conoces. Suele pasar con los novios, por ejemplo. Llegan, te dicen, oye, te quiero mucho, eres muy bonita, vamos a hacer una vida, uh-huh, y empiezan las promesas. Y el que supuestamente era la persona que te quería, pues es el un poco a la puerta que te lleva a la trata, por ejemplo, ¿no? O un familiar, o alguien que te dice que tiene una oportunidad magnífica para ti. Y pues te dicen que, por ejemplo, lo del modelaje no es algo que sea falso. Es decir, les prometen a las niñas una serie de cosas y de repente pues sucede, ¿no? Pero lo que es atemorizante es que generalmente es gente muy cercana a ti y gente que tiene un nexo afectivo contigo. Claro. Explotación sexual con fines comerciales. Pues es que es muy similar, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la trata maneja distintos tipos, que es la pornografía, que es ya la explotación sexual, pues directamente tiene que... O sea, yo te presto a mi hijo para que hagas un video de pornografía infantil y pues dame 100 pesos. Podría ser. Por ejemplo, así es. Y el problema, ¿sabes qué? En países como el nuestro, donde no existe una conciencia de los derechos de los niños, es que los niños no se ven como individuos, se ven como objetos a los que tú tienes, sobre los cuales tú tienes derecho. Uh-huh. No cambia mucho la situación como si fueran un objeto material, desafortunadamente, uh-huh, ¿no? Claro. Mira, hay 132 millones de niños cuentavientes en el mundo, menores de 15 años, en régimen de esclavitud, trabajando la tierra, o sea, en el sector de agricultura. Así es. Y eso pasa en nuestros países, ¿no? Aquí la migración, mucho de la migración que hay en este país es por motivos económicos, que ya sea los niños solos, generalmente van con sus familias, pero se van a trabajar a los campos y trabajan 15 horas, te gustan, 17, no tienen agua, no tienen condiciones de salubridad, no tienen un techo donde dormir. Pues imagínate, no, ya no digas escuela. O sea, ya escuela es algo impensable. De hecho, les voy a compartir el video que hicimos cuando fui a visitar la comunidad de Bochil y Copainalá en Chiapas, justamente con World Vision. Porque creo que cuando les digo yo, uno de cada 4 niños y niñas en México vive en una situación de extrema pobreza, creo que hasta que no lo ves con tus propios ojos y no lo vives, creo que no entiendes la dimensión. Y ahora que está aquí Cristina de World Vision, que fue parte del grupo que fuimos a Chiapas, ¿te acuerdas que de lo que más nos impactó a todos es que los niños desayunan una tortilla y un café negro? Y no estamos hablando de niños de 12 o 14 años, estamos hablando de niños de 2 y 3 años de edad. Niños que duermen en una tabla de triplay con 2 cobijas encima, porque no hay, ni se pueden imaginar en comprar un colchón. Yo, conociendo ese entorno, tú lees las estadísticas estas y te hacen sentido, ¿no? Claro. De que tantos menores mueren antes de los 5 años, por supuesto que sí. Claro. O sea, una infección gastrointestinal, una enfermedad respiratoria por el piso de tierra que tú bien viste, que es donde corren los animales y los perros. Un niño en una comunidad remota como esas a las que fuimos en Chiapas, por supuesto que lo pierdes en 2 días. Claro. ¿Cómo hace World Vision? ¿Cómo lo hacen? Mira, a mí me gusta mucho el modelo porque es integral. Entonces, básicamente tú ves todo lo que requiere el niño. Uh-huh. Requiere salud, requiere educación, requiere derechos, porque uh-huh. es muy importante, y requiere que participe también, porque a un chiquito que tú no le das la oportunidad, a un niño o una niña que empiece a hablar a su nivel de lo que le afecta a él, pues que cómo se va a poder defender después en la vida, ¿no? Es decir, cómo, y además no solo a nivel de individuo, ¿qué país vamos a construir si tú no le das la oportunidad a la gente de empezar a tener derechos y responsabilidades y escuchar quiénes son y qué necesitan? Claro. ¿Y nutrición? Y nutrición, claro está. A ver, salud, nutrición y acceso de agua segura. Eso significa que World Vision se encarga de construir pisos. Pisos, sí, es muy importante porque muchos de los problemas de salud son respiratorios. ¿Qué sucede? Cocinan dentro de las casas, Marta. Entonces, hay estufas que son ecológicas. Entonces, cosas que tú creas que son muy, muy sencillas son las que generan los más grandes problemas. Entonces, moviendo o mejorando las estufas, mueren muchísimos menos niños en el sentido de problemas de vías respiratorias. Claro, y les explico un poco más porque también lo vivimos y ahorita les mando el video y las fotos. Pero cocinan en cuartos cerrados. Así es. Las mujeres y los niños están respirando ese humo, porque no hay una chimenea que saque el humo de cuando están haciendo las tortillas o los frijoles o lo que sea. Las mujeres padecen de enfisema, EPOC, todo tipo de enfermedades respiratorias, y los niños están respirando eso todo el día. Sí, es como la sala de estar, la cocina. Es claro. Donde está el fuego, entonces se la pasan conviviendo y haciendo lo que tengan que claro. Estar ahí. Entonces World Vision los provee con cocinas ecológicas, estufas ecológicas que tienen simplemente una chimenea que saque el humo para afuera. Por ejemplo, el piso firme. Exactamente. Te voy a dar otro ejemplo también que a mí me gusta mucho, que son los talleres de alimentación. Entonces, ¿qué hacen? Aunque tengan como muy pocos recursos, de repente juntamos a las mujeres y se empiezan a dar consejos. Y se ha descubierto que, supongamos, si les ponen pasote en una zona, mejora la nutrición de los niños. Mejora la salud de los niños si la mamá come con ellos. Okay. Son pequeños detallitos que en esos talleres comunitarios las mujeres empiezan a hablar de eso, empiezan a hablar de sus necesidades, de cómo pueden mejorar las cosas, uh-huh. y ellas mismas empiezan a percibir ese tipo de cosas. Claro. Tanques de agua, y hemos hablado mucho del tema de captación de aguas pluviales, porque aunque ustedes no lo puedan creer, son familias que tienen que caminar a veces 3 horas para ir a encontrar agua. Y luego cargar el agua y de regreso. Entonces es un problema como ergonómico, de sentido común hacerle eso, porque aparte son las niñas las que generalmente van por el agua, y también es de inseguridad, les puede pasar cualquier cosa en el camino. Entonces son una pila de consecuencias nefastas por el hecho de no tener agua. Y tú lo viste, que te estaban platicando que hay niños que llegan caminando de casa a la escuela cuando está lejos y los regresan porque como no hay agua no se pudieron bañar, y por el tema de la escuela y la presentación los regresan. Lo regresan no porque pasar. Los niños no vienen bañados, pero los niños no se lo pudieron bañar porque no había agua. Círculo baños vicioso. Secos, por ejemplo, granjas y huertos de traspatio, talleres de alimentación saludable, como decías tú, Fernanda, las estufas ecológicas, reforzamiento del aprendizaje, talleres de arte, oficios, ¿no? Así es. Sí, porque también el tema acá es cómo podemos generar lo que se llama economías de escala. ¿Qué es eso? Uh-huh. O sea, en función de los sueños que tienen los niños y dónde viven, hay posibilidades de desarrollo. Siempre hay posibilidades de desarrollo. Pero el tema es cómo pueden llegar a acceder a eso, ¿no? Hablaba creo que era Cecilia, ¿no? Que decía de que le gusta la repostería. Pues hay talleres. Hay talleres para poner salones de belleza. Hay talleres para aprender a ser repostero, de saber cómo empezar a manejar pues tu dinero. Hay temas de internet, porque con eso pues tú bien sabes que ya pueden empezar a generar un negocio, ¿no? Eventualmente cuando son jóvenes. Y lo más increíble de World Vision, por lo cual es un orgullo ser parte del equipo, es que cuando ustedes deciden patrocinar a un niño que les va a costar solamente 250 pesos al mes, no le están cambiando la vida solamente al niño, le están cambiando la vida a toda la comunidad. Porque el programa se encarga de crear capacidades para los niños, pero también para sus familias en las áreas de salud y de nutrición y de educación y de desarrollo económico y también de derechos humanos. Y a nosotros nos cuesta solamente 250 pesos al mes. Y lo más lindo de todo es que cuando uno es patrocinador, van a recibir atención personalizada de un ejecutivo que les va a enviar la información sobre el niño, las fotos de su niño, las cartas de su niño, para que ustedes también, aparte de la aportación de 9 pesos diarios que hacen para patrocinar a un niño, estén en contacto con él. Les quiero contar algo. Ahora que salí del estudio en el corte comercial, la mamá de Iván me dijo que Iván, cuando era más chiquito, lloraba todas las veces que el patrocinador de World Vision de su hermana le mandaba una carta a la hermana, porque su patrocinador no le mandaba nada. Y él no. Y como todos me dijeron fuera del aire que la mayoría de los patrocinadores no los habían contactado. Voy a aprovechar para decirle a todos ustedes que están patrocinando niños en World Vision que hagan un esfuerzo sobrehumano por escribirles, por hacerse presentes, por mandarles una notita, por mandarles una cartita, por mandarles un regalito el día de su cumpleaños. Háganse presentes. Porque ser patrocinador de un niño no solamente debería de ser mandarle 250 pesos al mes y lavarte las manos el resto del año, sino realmente ser parte de su vida. Y después de lo que me dijo Iván, de que él se sentía muy triste porque su patrocinador nunca le mandaba nada, yo, Marta, que tengo 6 niños, voy a hacer un esfuerzo por comunicarme con ellos por lo menos una vez cada 2 meses y que sepan que existo y que estoy pendiente de ellos más allá de mandarles el dinero. Es lo que más les impacta a los niños y creo que quedó claro, ¿no? Con sí. La entrevista de ahorita, sí. O sea, el tanque, la granja, les da todo lo mismo. Lo que quieren saber es cómo está el patrocinador, de dónde, claro, es, y que les manden cartitas. Claro, y que hay alguien que está pendiente y alguien a quien le importa su vida, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pues Fernando, un placer. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más decirles que ahora que es el Día del Niño, también pensemos en el derecho al juego, ¿no? Porque los niños aprenden así. Aprenden de distintas formas de ser, aprenden sus límites, aprenden a relacionarse. Entonces, que sí es importante que también jueguen en su día y que juguemos como adultos, porque nosotros les damos la pauta, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernanda. Un placer tenerte en el programa. Es Fernanda López Portillo, directora de Incidencia en Políticas Públicas, y Cristina de la Fuente, coordinadora de campaña. Hoy estamos ayudando a más de 320 mil personas en el país. Tenemos a 370 comunidades en 9 estados, desde Baja California hasta Oaxaca. Y si ustedes quieren transformarle la vida a un niño, que podría ser cualquiera de los niños que estuvieron hoy aquí en el estudio, entren a patrocinaunahistoria.org y cambien en la vida a uno de millones de niños en México que necesitan alguien que crean ellos, alguien que les dé una mejor oportunidad y alguien que les dé la posibilidad de tener el futuro que deberían de tener. Gracias, Cris. Gracias, Marta. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. 96.9 FM. 10 años. Al aire. A ver, mis niñas adoradas, este es para ustedes. Ya sabemos que muchas multitasqueras profesionales, ahora sí que se hacen de la tecnología para hacerse una vida más fácil. Déjenme decirles que en Best Buy están las tabletas o los smartphones con ofertas espectaculares. Por si alguna de ustedes anda queriendo una tableta, anda queriendo un smartphone nuevo, bueno, Best Buy tiene muy buenas promociones ahorita. Lo pueden ver en bestbuy.com.mx o en el Best Buy más cercano para que encuentren la tecnología para que su vida sea más fácil. Ya saben que Best Buy es autoridad mundial en tecnología. Oigan, nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Hay más que escuchar en W, viene Fernanda Tapia y W en W Radio. My life will never be the same. Girl, you came and changed the way I... Escuchas W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. Oigan, nuestros amigos de Discovery nos tienen una gran noticia. Discovery Kids va a estrenar la nueva temporada de la serie animada Doki. Nos encanta que Discovery Kids siempre tiene programas que los niños y los papás disfrutan mucho, como Peppa Pig y Jorge el Curioso. Ahora, con el estreno de Doki, los pequeños tienen garantizadas emocionantes aventuras. Pues al igual que todos los niños, Doki y sus amigos son sumamente curiosos. Les gusta saber el porqué de las cosas y esto es uno de los aspectos más importantes de esta increíble animación. En esta temporada, Doki y sus amigos visitarán Chihuahua en México, la Muralla China, Cabo Cañaveral en Florida, las